a conferencia de prensa de estos 2 años sin justicia del asesinato de Coco Garrido el 13 de enero del 2011 aquí en la comisaría del Bolsón. Y para eso tenemos un móvil en directo, allí se encuentra Javier, que ya está en el lugar. Javier, estamos en comunicación, estamos en vivo, ¿nos estás escuchando? Diego, te escucho perfecto. Bueno, te cuento que ya han llegado gran parte de los familiares, también de algunas organizaciones que están acompañando a los familiares. Y si te parece, contamos un poco con las organizaciones. Bueno, ¿cómo se viene organizando todo esto? Estamos con Estela del colectivo de derechos humanos, de militantes por los derechos humanos de acá de Bolsón. ¿Qué tal, Estela? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Bueno, aquí acompañando a los familiares de Coco Garrido y otros familiares de la localidad, con la misma situación, ¿no? Víctimas, con hijos víctimas de violencia policial. Bueno, Diana, contanos un poco cómo evalúan lo que está pasando en este evento que se fue organizando con estos 2 años sin justicia por Coco. Bueno, nos pareció muy interesante la participación de un montón de gente, primero no solo para la marcha, sino para, bueno, la intervención callejera que se hizo, mucha gente de la marcha se sumó, y bueno, y además de eso, escuchar a las familias que tienen un trayecto recorrido ya en la lucha, bueno, creo que nos ayuda a todos, nos fortalece y también nos genera, bueno, nuevas propuestas y también nuevas estrategias, ¿no? Y un poco la idea de esta charla de hoy es eso, ¿no? Poder charlar con ellos, más experiencia y a partir de eso encontrar estrategias comunes. Javier, ¿me Bueno, escuchás? sí, te escucho. Javier, podríamos contar también a la audiencia, a quien se engancha en esta transmisión especial, que esto fueron 2 jornadas, domingo y lunes, 13 y 14 de enero, que tuvieron desde ayer, a partir de las 5 de la tarde, la convocatoria que contaba la pintada y la marcha. Digo, contar un poquito cómo se fue desarrollando eso y esta conferencia de prensa convocada para hoy. Tal cual, si te parece, Diego, están acá compañeras de ATECH y de UNTER, organizaciones también convocantes de estas actividades. Está Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes, Patricia. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Bueno, Patricia, contanos por qué la participación de un sindicato docente en una actividad como esta. Bueno, nuestra organización desde un principio, no solo en estas causas, sino en todas las causas que tengan que ver con el atropello a las libertades y a la vida de la gente en general, pero particularmente la policía en particular se mete con nuestros jóvenes. Nosotros somos docentes justamente y cada chico asesinado es un alumno que nos llevan a nosotros y nuestra organización siempre está en estas instancias y mucho más desde el asesinato de Coco, nuestra comisaría 12, que también como trabajadores y trabajadoras hemos sufrido varios apremios y nuestros pibes del centro de estudiantes también. Así que siempre en la lucha contra la impunidad y para que no haya más gatillo fácil y para que los policías responsables la paguen. Patricia de ATECH, el sindicato docente de Chubut, acá cerquita también, y digamos que rige también en lo que es Epuyén, de donde viene Coco Garrido. Por ahí, para la gente que no sabe, la escuela en la que estuvo Coco Garrido hoy lleva su nombre. ¿Querés contarnos un poco? Bueno, Coco cursó en la escuela 9 de Puyén y fue estudiante de la escuela 774. Y bueno, no solamente por esa significación que tiene haberlo visto como estudiante, sino como un joven que como tantos tienen proyectos y se merecen o se merecían un futuro mejor. Y como estos cambios que se están demandando desde las familias y desde nuestras instituciones son profundos, necesarios y urgentes, creemos que junto como lo han mencionado los papás, que la lucha es colectiva y en la medida en que nos vamos sumando, nos vamos uniendo, pensamos que puede ser la transformación más rápida y más profunda también. Bueno, muchas gracias. Acá se ha hecho un silencio en torno a esto, pero estamos esperando. Te cuento, Diego. Hoy vamos a contar con la presencia de Miriam Medina, mamá de Sebastián Bordón, asesinado en San San Rafael Mendoza, Julieta Vinaya, mamá de Atahualpa Martínez Vinaya, de Viedma, María Cabrera, hermana de Jorge Pilquimán, César Antillanca, papá de Julián Antillanca, Carmen Silva, mamá de Coco Garrido, y bueno, con las organizaciones también que están participando, como las que decíamos recién, Unterseccional Bolsón, ATET Noroeste, Colectivo de Militantes por los Derechos Humanos, bueno, nosotros, FM Alas, El Pueblo TV, Biblioteca del Río y ATE. Bien, esas son algunas de las organizaciones que se van acercando a esta conferencia de prensa convocada para las 18 horas. Sabemos que siempre se extiende algo el horario. Vamos a estar ahí en vivo con tu móvil haciendo cobertura. Cuanto tengas alguna novedad, alguna noticia o esté por arrancar, hacemos una comunicación, tenés prioridad, salís al aire directo. ¿Te parece? Por acá tengo algunos audios de lo que fue estos dos años de distintas personajes que fueron acercándose a la causa, en este caso el juez Lozada de Bariloche, en el que bueno hubo algunas notas que se le hizo desde Radio Nacional y de otros medios, en la que él cuenta o dice algunas cosas que para contar en qué estado está la causa y la intervención de la misma. Dale, perfecto, Diego, escuchemos ese audio entonces y te aviso en cualquier momento. Bien, vamos con el audio entonces. Dos años sin justicia. Seguimos marchando y reclamando justicia. Dos años de impunidad. Los papás de Guillermo Garrido tienen un legítimo, absolutamente comprensible interés en conocer cuál es el trámite de la causa y en exigirle a la Administración de Justicia apresuramiento en los tiempos de investigación. En el marco de la investigación criminal que nosotros llevamos adelante para determinar las causas de la muerte de Guillermo Garrido, partimos de una obligación por parte del Estado de la provincia de Río Negro, concretamente de las autoridades policiales que estaban a cargo de la custodia de ese lugar y a la custodia de ese detenido en ese momento, y en función de estos hechos que nosotros sabemos que han tenido lugar, concretamente la demora de Guillermo Garrido, su alojamiento en el interior de una celda, en función de un conjunto de elementos de prueba que nosotros tenemos y que vamos recabando y que todavía falta por recabar y por acumular en la causa, vamos a tratar de llegar en la menor cantidad de tiempo posible a poder reconstruir la historia judicial, la historia que nosotros podamos llegar a decir que fue la causa determinante de la muerte de Guillermo Garrido. Los tiempos judiciales suelen ser mucho más lentos de lo que las urgencias afectivas, emocionales y que la lógica propia de demanda de justicia habitualmente requiere. Por eso nuestro compromiso de seguir investigando, de seguir arrimando pruebas a la causa y de tratar de acortar los tiempos de la investigación criminal. Los papás de Guillermo Garrido tienen un legítimo, absolutamente comprensible interés en conocer cuál es el trámite de la causa y en exigirle a la Administración de Justicia apresuramiento en los tiempos de investigación. En el marco de la investigación criminal que nosotros llevamos adelante para determinar las causas de la muerte de Guillermo Garrido, partimos de una obligación por parte del Estado de la provincia de Río Negro, concretamente de las autoridades policiales que estaban a cargo de la custodia de ese lugar y a la custodia de ese detenido en ese momento, y en función de estos hechos que nosotros sabemos que han tenido lugar, concretamente la demora de Guillermo Garrido, su alojamiento en el interior de una celda, en función de un conjunto de elementos de prueba que nosotros tenemos y que vamos recabando y que todavía falta por recabar y por acumular en la causa, vamos a tratar de llegar en la menor cantidad de tiempo posible a poder reconstruir la historia judicial, la historia que nosotros podamos llegar a decir que fue la causa determinante de la muerte de Guillermo Garrido. Los tiempos judiciales suelen ser mucho más lentos de lo que las urgencias afectivas, emocionales y que la lógica propia de demanda de justicia habitualmente requiere. Por eso nuestro compromiso de seguir investigando, de seguir arrimando pruebas a la causa y de tratar de acortar los tiempos de la investigación criminal. Estamos produciendo prueba que nos permita reconstruir lo sucedido en aquella noche del mes de enero de la manera más fiable y más verosímil posible. No hay riesgo de que se cierre la causa, y además es de una gravedad tal que una persona muera en el interior de una comisaría que creemos que es indispensable llevar adelante todas y cada una de las medidas de prueba tendientes a la reconstrucción de la verdad de lo que aconteció. No subestimamos ni desdeñamos la importancia y la gravedad institucional que tiene una muerte de esta naturaleza acontecida en un sitio sujeto al control de las autoridades del Estado de Río Negro. Está clarísimo que la expectativa que la familia tiene y los vecinos tienen en relación al descubrimiento de la verdad y la atribución de responsabilidades criminales son urgentes e imperativas, que ha transcurrido muchísimo tiempo y que hasta ahora no se descubrió la verdad de lo que sucedió ni se atribuyeron responsabilidades penales. Esto está claro. Lo cierto es que estamos tratando de escudriñar en un hecho que sucedió en el interior de una comisaría, más aún en el interior de una celda de comisaría, un hecho que naturalmente acontece lejos de las miradas y de los ojos y de la presencia de eventuales testigos, un hecho que eventualmente puede ser objeto de encubrimientos, un hecho que efectivamente se encuentra ajeno a la posibilidad de ser abiertamente percibido por los sentidos de personas que transcurren por el lugar. Quiero decir que estamos tratando de descubrir la verdad de lo sucedido en un acontecimiento que se produjo ni más ni menos que en el interior de una celda de comisaría, es decir, en el lugar más refractario de los lugares refractarios de la vida social. Uh-huh. Si hay un lugar que al cual es difícil entrar y del cual es difícil egresar, es una celda de comisaría. De modo tal que, así como es difícil entrar y es difícil salir, también es muy difícil descubrir qué es lo que efectivamente sucedió a ese día y a esa hora. Está objetivamente comprobado que Coco Garrido encuentra la muerte en el interior de una comisaría. Está objetivamente comprobado que fue demorado. Está objetivamente demostrado quién fue el personal de la policía de la provincia de Río Negro que se encontraba a cargo de su custodia y de la preservación de su vida y de su salud. Esto está acreditado. Bueno, falta acreditar algunas otras cuestiones en la causa. 2 años. Sin justicia. Seguimos marchando y reclamando justicia. 2 años de impunidad. Volvemos a esta transmisión especial de Radio La Negra. Estás escuchando la 90.1 y lo que escuchabas era la voz del juez Lozada contando algunos detalles y repitiendo quizás la primera parte, y en la que cuenta y da fe de que hay hechos objetivos y que ocurrió en un lugar muy difícil de esclarecer, ¿no? Como excusa de la lentitud de la causa y dando a entender de que los tiempos judiciales son otros. Así que, bueno, eso era lo que estaban escuchando, el juez Lozada aquí de Bariloche, juez federal. Los invito a... Lo tenemos a Javier también en comunicación. Javier, ¿estás ahí? Sí, te estoy escuchando. Digo, quería acotar que es el segundo juez en la causa. El primero era el juez Calcaño, que cometió algunos errores importantes y que además, entre otras cosas, fue quien archivó la causa a los 3 o 4 meses de haber sucedido el asesinato, cerrándola como ahorcamiento, muerte por asfixia, ¿no? Y bueno, a partir de la reapertura de la causa, de pedir que trabajen forenses antropólogos, se logró, digamos, dar vuelta a la causa y constatar claramente que hay un asesinato. Cuando se constata que Guillermo Coco Garrido muere por un golpe con hundimiento de cráneo, ¿no? Digo, esto no es menor, fue importante en la causa y sin embargo, digamos, no se avanza, ¿no? Seguramente que faltan aclarar cosas, pero lo que es inentendible es que todos los policías que fueron, digamos, responsables de ese turno de la comisaría siguen trabajando, no han sido separados ninguno, digamos, y están o en Bolsón o en las distintas localidades de Río Negro, ¿no? Tal cual, bueno, ese es un punto ahí, que hay una segunda exhumación para la segunda autopsia que se logra a partir de continuar la causa, lograr el desarchive. También contemos que al momento de que se le puede dar lectura a la causa, la abogada, cuando logra leer todas las fojas, que eran bastantes, en el último párrafo se entera de que la causa pasaba a archivo. Luego de bueno, hay una pelea también legal y otra que se llevó adelante en las calles con marchas y reclamos concretos, se logró el desarchivo y el avance a lo que fue esta segunda autopsia y la conclusión de que había sido muerto por un golpe en la nuca, ¿no? Concretamente con un elemento contundente. Tal cual, y por ahí me gustaría refrescar palabras de la abogada Marina Schifrin, que en la marcha del 17 de mayo de 2011 para el Pueblo TV y para Radio La Negra decía: hay que tener en claro que la justicia avanza con la gente en la calle, ¿no? Y que bueno, hoy estuvimos escuchando también en una mesa redonda que se hizo a la mañana en FM Ala, un poco la misma conclusión por parte de los familiares, ¿no? Sí, saber que la presión popular es la que logra prácticamente el avance en este tipo de causas, ¿no? Donde corporaciones como es la policía se lleva toda la ventaja del apaño judicial para estos casos. Tal cual. Bien, Javier, vamos a seguir en contacto telefónico en cuanto esté a punto de comenzar la conferencia de prensa y esta charla abierta ahí con familiares y amigos de Guillermo Coco Garrido, asesinado aquí en la comisaría 12 del Bolsón. Estamos en directo desde la UNTER, seccional del Bolsón. Vamos a hacer un corte musical y vamos a estar volviendo en breve. Sueños de aldeas desnudas, vientos que abren las alas, callejones iluminados por el hambre de los mendigos de amor. Siempre estarán los que quieran estar. Solo saldrán los que quieran romper. Arenas en movimiento, sacudidas por nuestras llamas de ser. Diques secos que se quebraron, las palabras vacías de ayer. Siempre estarán los que quieran estar, solo saldrán. Thank you. 90.1. Es lo mejor que hay. El pueblo movilizado tiene el poder de decisión. Y estoy muy contento, muy feliz de la lucha que establece el pueblo. Que unidos triunfaremos. Construyendo poder popular. Radio La Negra. El día jueves a las 21:30 se produce una intervención policial en un accidente de tránsito ocurrido en la avenida San Martín y Belgrano, aquí en El Bolsón, protagonizado por un Renault 12 y un vehículo de otro, de un turista. Se procede a la detención y además se produce el secuestro del rodado. La persona resultó ser Guillermo Garrido, fue trasladado a la guardia de la comisaría. Diciendo que se vio acá y entré junto con él y estaba tirado en la senda. No hay una foto donde está colgado, nada. Así que se ve que lo golpearon y lo dejaron ahí. Claro. Lunes 14 de enero, 18 horas. Conferencia de prensa y charla abierta con familiares de víctimas de represión policial de la región. En la sede de UNTER, calle Valle Nuevo, 2032. Hace dos años mataron a Coco Garrido en la comisaría 12 del Bolsón. Hace dos años lo mató la policía del Bolsón y todavía la impunidad continúa. Continuamos. Estás escuchando Radio La Negra por la 90.1 en una transmisión especial. Esto tiene que ver con los dos años de impunidad, dos años sin justicia, dos años sin Guillermo Coco Garrido, asesinado él en la comisaría 12 aquí del Bolsón. Estamos en directo también desde lo que va a ser la conferencia de prensa y charla abierta en la seccional de UNTER del Bolsón, aquí en Valle Nuevo 2032. Se pueden acercar todos los que quieran participar de esta. Van a estar familiares y amigos de Coco Garrido. Va a haber, también está la mamá de Sebastián Bordón. También familiares de Antillanca. Estábamos recorriendo antes con algunos audios y escuchando la voz del juez Lozada, juez que interviene en la causa. Estábamos queriendo recorrer un poco el caso este de Guillermo Coco mientras se va preparando todo allí en el sindicato. Podemos estar escuchando, antes de ir a la música, comentábamos lo que fue esta segunda autopsia, este logro de poder comprobar recientemente que fue asesinado por un golpe en la nuca. Para esto tenemos el audio del fiscal de aquí del Bolsón, él es Arrien, Francisco Arrien, que bueno, tenemos un audio para que escuchen qué es lo que comentaba él en aquel entonces cuando se logra esa exhumación en la que él participa y está ahí como fiscal del caso. El acto procesal de la exhumación se hizo en el cementerio de Puyén y la exhumación se produce a raíz de la necesidad de hacer unas pericias que pedimos también desde la fiscalía y que gracias a un acuerdo que hubo entre la Procuración de la provincia de Río Negro con la Procuración de la provincia de Buenos Aires nos permitieron contar con un equipo de peritos forenses muy reconocidos desde el punto de vista nacional e internacional, que es el equipo que conduce, digamos, la doctora Kramer, que es una perito forense, una médica forense muy importante. Así que la idea fundamentalmente es hacer una nueva autopsia, que como lo denominan los peritos forenses, se denomina una reautopsia a la ya hecha originalmente. Y después, el equipo que incluye a un psicólogo forense, a un licenciado en criminalística y un fotógrafo, un técnico especial forense, están haciendo también ellos a su vez otro tipo de pericias con de otras características. Pero la idea es contar con elementos de prueba que nos permita acercarnos un poco más a lo que pudo haber ocurrido ese día, ¿no? Es decir, hay una versión, que es la versión oficial, para decirlo de alguna manera, que es la versión de la policía, y bueno, y esta situación, obviamente, si se demuestra a través de algún tipo de estas pruebas u otras que pudieran surgir, que el hecho no fue así como se plantea, entonces sí, por supuesto, puede haber un cambio de carácter, ¿no? 2 años sin justicia. Seguimos marchando y reclamando justicia. 2 años de impunidad. Bueno, y ahí escuchamos la palabra del fiscal Francisco Arrie en el momento de la exhumación. Y bueno, cómo se había llevado adelante eso. Ahora nos vamos directamente a la sede de UNTER aquí del Bolsón, sindicato docente, con Javier en el móvil en directo para esta conferencia de prensa y charla abierta. Javier, ¿nos escuchás? Sí, Diego, perfecto. Bueno, está entonces por arrancar esta conferencia de prensa que va a iniciar Guillermo Garrido, papá de Coco. Así que bueno, pasamos... le damos la palabra. Adelante. Bueno, mi hijo hace 2 años y fue asesinado en la comisaría 12 de Bolsón y no tenemos justicia, no hay nadie detenido todavía. Y bueno, fue por un roce que tuvimos en un vehículo y no tenía, fue demorado. Y no sé, antes de 2 horas fue muerto en un calabozo. No tenía por qué haberlo puesto en el calabozo. Y bueno, estos asesinos, fueron 3 que lo mataron. Ya hay demasiadas pruebas, pero hasta aquí no hay ni uno detenido. Sí, buenas tardes. Bueno, yo soy la madre de Coco. Como dice el padre, no tenemos ni una prueba. Está todo... Tenemos todas las pruebas, pero no hay ni un policía detenido. Lo que queremos es justicia, que sea justicia. Ayer se hizo la marcha por los 2 años que se cumplieron de que Coco lo mataron y no tenemos ni una solución, no hay ni un policía preso, no hay nada. Así que pedimos justicia y muchas gracias a la gente que lo acompaña todas las veces que hay una marcha. Hay mucha gente acompañándolo. Si les parece, oímos la palabra de la abogada de la familia Garrido, Marina Schifrin. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ahora, en esta fecha, en el día de ayer, precisamente se cumplieron 2 años del asesinato de Coco Garrido, y lamentablemente todavía el Poder Judicial no produjo ninguna respuesta. En realidad produjo varias respuestas, todas desfavorables, digamos, en el sentido de hacer justicia. La primera respuesta que produce el Poder Judicial es que ningún juez, ningún representante del Poder Judicial, ni la doctora Vaquero Lascano, que estaba a cargo del juzgado penal el día del hecho, el 13 de enero de 2011, se apersonó en la comisaría de Bolsón. Durante todo el mes de enero, la feria judicial funcionó como vacaciones para ellos, siendo que había una muerte en comisaría, que es un asesinato, por supuesto, pero una muerte en condiciones de encierro tiene una gravedad tal que un juez, un fiscal, un secretario de juzgado tiene que ir enseguida a una comisaría, pero no. Durante prácticamente un mes estuvieron investigando, realizando un sumario prevencional, los mismos sospechosos del crimen. La misma policía organizó todo ese expediente judicial que termina siendo un expediente que tiene presunción de legitimidad porque son actos de funcionarios públicos y termina siendo una coartada. O sea que el expediente judicial, las primeras fojas importantísimas del expediente judicial en realidad son una coartada que tenemos que, de encubrimiento de un asesinato, que tenemos que remontar desde esa situación habiendo perdido una parte importante de la prueba, no solamente porque intervinieron nada más que policías investigándose ellos mismos, digamos, no es un chiste lo que estoy diciendo, ¿no? Si, digamos, la doctora Vaquero Lascano, que era la jueza que tuvo la causa, porque fue que está en la feria, se no se acercó al bolsón, no pisó la comisaría, no conoció nunca, digamos, más que los papeles. Se hace una autopsia totalmente a los días, a los, al día siguiente del asesinato, una autopsia incompleta, que no respeta las reglas que la ciencia médica establece, que debe, reglas que están establecidas, que las conocen los médicos forenses. Es una autopsia totalmente incompleta, que no analiza el surco de ahorcadura. Todo lo que vemos en el expediente, en esas primeras hojas que son las importantes y las que, en definitiva, después, cuando está todo mal hecho, hay que remontar con mucha dificultad, son las que hoy nos... Ese es el resultado que produce el sistema judicial, que es un sistema judicial ilegítimo, pero no es una justicia ilegítima solamente porque no aprueba la ley de medios. Desde tantos años la gente viene soportando una justicia ilegítima. Bienvenido sea que se denuncie ahora, que tiene otro significado con relación al tema de la ley de medios, pero la justicia ilegítima la viene soportando la gente, sobre todo en los casos de impunidad del Estado, de violencia policial desde hace muchísimos años, y lo estamos viendo. Bueno, el siguiente resultado que produce el sistema judicial en su conjunto, los operadores policiales, judiciales, todos prácticamente actuando al unísono, fue archivar la causa, desestimar la cuestión del asesinato, decir que fue un suicidio. Ese fue el juez Ricardo Calcaño, que ahora en Bariloche sale con una premura inusitada a criminalizar la pobreza por todos los problemas que hubo en Bariloche, que son de conocimiento, de problemas sociales básicamente, ¿no? Tiene, digamos, una celeridad todo eso, una actuación muy importante, porque el sistema judicial está preparado para prevenir y trabajar sobre los delitos que son los delitos contra la propiedad. En esos casos se actúa con mucha celeridad, pero en los delitos, en donde el bien jurídico que hay que proteger es la vida, la integridad física, sobre todo si es vulnerado por el aparato estatal, la justicia... a la justicia le tenemos que dar cuerda nosotros con estas actividades, ¿no? Porque la justicia no, digamos, ya lo estamos viendo, no es un solo caso. Acá hay familiares de gente que le pasó lo mismo, que la mató la policía de toda la Patagonia, y hay muchos, y se van sumando los casos. Porque hay un modus operandi, que es el modo de pegarle a la gente y torturarla, que es el modus operandi que no pudimos desterrar. Desde la dictadura hasta acá, es una cuestión de grado a lo mejor, simplemente, pero el modus operandi es el mismo de ellos, y no, digamos, las instituciones, la justicia no genera herramientas para atacar directamente eso, la misma policía está investigando. Bueno, tuvimos el archivo de la causa, eso nos demoró un montón de tiempo. Otra de las respuestas que produjo la justicia fue imponer el secreto del sumario, que no nos permitía el acceso. Tuvimos que pelearlo con apelaciones. Cuando llegamos a poder ver el expediente, ya estaba archivado. Así, miralo, está archivado. Tuvimos que apelarlo. Eso demoró. ¿Cuánto tiempo demora? El tiempo que va pasando son las pruebas que se nos van perdiendo, digamos, se va como diluyendo todo. Bueno, llegamos a agosto del 2011, recién ahí, con un desarchivo del expediente, recién ahí nos podemos empezar a enterar que era toda una causa armada, digamos, armado el encubrimiento. Bueno, tuvimos una pericia muy importante, que fue la pericia del equipo de la doctora Kramer, que ahí, recién ahí, digamos, pudimos empezar a ver que algo se movía la justicia. La pericia es importante, pero lo que le ocurre a estos especialistas que vienen es que hacen una reautopsia de un cadáver a 9 meses. Entonces las partes blandas del cadáver no estaban, solamente trabajaron con los huesos. De todas maneras, establecieron una fuerte presunción de que había un golpe en la nuca, y no está desacreditada esta presunción. Y también, no una presunción, sino una certeza sobre que la vértebra, donde siempre que hay una colgadura importante de una persona que tenía un peso, porque el otro tenía un peso, como para que eso le dejara una marca, no está, porque la vértebra estaba indemne. Entonces, bueno, después un estudio microscópico del occipital, donde la doctora Kramer había dicho que había un golpe, o que posiblemente había un golpe, determinó que no se encontró sangre, y que, bueno, entonces marcó como una indeterminación en cuanto a que si hay o no lo va, bueno, queda indeterminado. Pero eso no significa que la escena del hecho sea un suicidio. ¿Por qué? No significa que sea un suicidio. ¿Por qué? El equipo de la doctora Kramer hizo una autopsia psicológica, o sea que realizó muchas entrevistas con amigos, familiares, allegados de Coco Garrido, y le preguntó, no le preguntó sobre el hecho, sino que con psicólogos, con personas especialmente que han estudiado el tema y entrenadas para eso, pudieron reconstruir una biografía de esos últimos días, ese estado de ánimo de esa persona, con criterios objetivos, ¿no es cierto? Con criterios objetivos, no es una pericia psicológica que está bastante subestimada por los jueces. Los jueces se fijan mucho en el hueso, en si hay sangre, si no hay sangre, lo material, ¿no? Como que es una ciencia positivista, va lo material. Bueno, cuando no tenemos lo material, la psicología es una ciencia, y es una ciencia que puede también predecir y dar resultados de importancia. Bueno, esa autopsia psicológica realizada con especialistas importantes determina que en un 100% Guillermo Garrido no tenía pulsiones suicidas. Era una persona de esas que uno ve vitales por la vida, con ganas de vivir. Eso determina la pensión. Ninguna posibilidad de suicidio. Y otra cosa importante que la pericia de la doctora Kramer determina, del equipo de la doctora Kramer, determina en la reconstrucción del hecho, es que no se pudo haber colgado, porque no se puede colgar parado con los pies en el piso. Porque tiene que haber una fuerza que lo subordine, una fuerza superior que le impida moverse. Y la reconstrucción del hecho, digamos, en el barrote que dijo la policía, que ni siquiera es un invento porque no se colgó. Pero así todo no da, no se pudo haber colgado de esa manera. Tampoco es verosímil la versión de la policía cuando dice que lo llevaron al baño, porque en el calabozo donde estaba Coco había baño. O sea que hay una versión policial que es totalmente mentirosa. Tenemos el problema de que ellos funcionan corporativamente, que no tenemos testigos, que no sean policías, y si los hubiera, y si existiera la posibilidad, sabemos que esos testigos en ciudades pequeñas como esta, donde no hay protección para los testigos, bueno, en este país no hay protección para los testigos, lo sabemos por el caso de Julio López, es triste. Sabemos que no, es muy difícil declarar en contra de la policía, porque además cuando vamos al Poder Judicial y le pedimos que genere alguna estrategia, la respuesta es muy vaga. Así que bueno, pienso que la crisis fundamental de la policía, ya sabemos, ¿no es cierto?, que son prácticas que vienen del terrorismo de Estado, que no fueron erradicadas, que la práctica sistemática de la policía es golpear a las personas que tienen encerradas porque las cosifican, no las tratan con su dignidad humana, como seres humanos. Eso es más respetuoso, ¿no? Es cosificarlos, tratarlos como un objeto, yo te pego, yo te cambio de lugar, hago lo que quiero, vas por una contravención, te meto igual en el calabozo cuando no corresponde, como bien decía acá el papá. La práctica policial ya la conocemos, pero hay una práctica judicial que es funcional y correlativa con esa práctica policial, que es la que también nos impide ahora llegar al fondo de la cuestión. Porque la práctica judicial no sospecha de la policía, porque trabaja con ellos. No sospecha, en primer lugar, todo se les cree a ellos, ¿sí? Tampoco hay una policía judicial independiente, como siempre se pide desde los organismos de derechos humanos, una policía aparte para el Poder Judicial, que no sea la misma que está en las comisarías y que hace la prevención. Pero básicamente los consideran parte del sistema y sobre ellos no recae sospecha, como cuando recae sospecha con cualquier otro delito. Conociendo las características del Poder Judicial, sobre todo en la provincia de Río Negro, de las características de Calcaño y demás, y la opinión pública que existe sobre el juez Lozada. Estás escuchando Radio La Negra, estás escuchando la conferencia de prensa de familiares y amigos de Coco Garrido, asesinado en la comisaría 12 del Bolsón. Marina Schifri es la que habla, abogada del caso. Calcaño, porque el doctor Calcaño fue el que ordenó el archivo. El doctor Lozada hasta acá no, en ningún momento aseguró, digamos, se jugó como se jugó el doctor Calcaño por la hipótesis del suicidio. sino que mantiene abierta la causa y está ordenando medidas de prueba, ¿sí? O sea que el doctor Lozada está inmerso en un sistema. Acá no vamos a resolver las cuestiones con algún heroísmo o voluntarismo personal. Vamos a necesitamos un sistema judicial, porque supongamos, nosotros tenemos un procesamiento, supongamos que hubiéramos tenido una indagatoria, hubiéramos tenido un procesamiento en el caso de Garrido. Eso va a ser realizado por la Cámara, porque las querellas van a apelar, o sea, las defensas van a apelar. Entonces eso va a ser realizado por una Cámara. Entonces, digamos, acá lo que necesitamos son resultados, no solamente resultados que hagan figuras a determinados, que muestren determinados perfil judicial. No estamos buscando eso, nosotros queremos resultados efectivos. Hasta acá lo tenemos que decir, estuvimos con los calcaños, estuvimos con los pueblos, no tenemos ningún resultado concreto. El único resultado concreto que tenemos hoy es que la causa sigue abierta y se siguen, todavía quedan medidas, ¿no? Ahora estamos próximos a una reconstrucción, a una nueva reconstrucción del hecho que se va a hacer, porque la anterior la hizo el doctor Calcaño, que cuando la hizo se olvidó de traer el cinturón. Estábamos haciendo la reconstrucción del hecho y el doctor Calcaño no trajo el cinturón y se olvidó. De todas maneras, digamos, la distancia era que se hizo con otro cinturón. La distancia era que, digamos, como que Coco se hubiera colgado parando, no sabemos cómo se pudo colgar parando. O sea, es inverosímil. Pero para que ustedes vean, bueno, no estaba el cinturón, no, lo teníamos que hacer con el cinturón, no estaba porque el juez se lo olvidó. Eso fue lo que vinieron los expertos de Buenos Aires, todo, una, digamos, todo un evento importante, pero el juez se había olvidado el cinturón. Ahora estamos con otro juez y apostamos a que, digamos, fue mejor, digamos, ¿no es cierto? Aparte porque tiene otro perfil, es un juez que se expresa por los derechos humanos. Por supuesto que nosotros queremos resultados. También tenemos que pensar que los resultados no van a venir de un solo juez, ¿no? Después tenemos que pasar a la Cámara, es la Cámara la que en definitiva va a dictar la sentencia y demás, y tenemos un poder judicial en Bariloche que abarca toda esta zona, un poder judicial que realmente, ahora que hay un cuestionamiento a la justicia, quizás realmente es un poder judicial en lo penal muy retardatario. Eso es un problema. O sea, sí, hay otros casos en Bariloche, como para que se vea lo retrasado. Hay 3 muertos en Bariloche, hay 2 jóvenes muertos, digamos, por la policía, y tenemos, digamos, no hay resultado. Queda abierta la causa, queda abierta la causa, pero lograr el resultado en ese sistema judicial es realmente complicado. Y también es complicado porque tenemos una sociedad que ha sido muy manipulada con sus miedos, con sus emociones, de tal manera que hay un reclamo que crece de seguridad, pero no es un reclamo que nos vaya a servir, ¿no? Porque seguridad, militarizar ciudades, llenar de policías y demás, y ese reclamo también, digamos, nos tira para atrás. Y no es tan amplio el sector que lucha por otros poderes judiciales, que lucha por estos casos, ¿no? En eso hay que trabajar. Bueno, y después volvemos a alguna pregunta, pero hay otros familiares también de otras víctimas de la represión policial. ¿Quieren presentarse ustedes? Bueno, yo soy Romina Tinquimán, hermana de Jorge, y ahora el 9 de febrero van a ser 8 años que lo mataron a mi hermano, y bueno, estamos pidiendo justicia igual para que se pueda esclarecer todo esto, lo que pasó ahí. Como decimos, hay testigos todos que vieron que la policía se lo llevó del boliche a mi hermano, pero no quieren declarar por miedo, ¿no? Y bueno, seguimos luchando para ver si se puede hacer algo y acá acompañándonos a la familia de Garrido, y donde podamos ir, bueno, vamos ahí. Hola, yo soy María, la hermana de Jorge. Esta lucha la tenemos ya, van a ser ahora en febrero, 8 años. A mi hermano lo sacaron del boliche, en Bariloche, de Babilonia. Y 3 días más tarde aparece muerto. Hasta el día de hoy no tenemos respuesta. Hay muchas cosas que no se investigaron. Desde el primer momento que lo sacaron del lago dijeron se suicidó. Ni siquiera le habían hecho autopsia. No lo conocían. No se investigó absolutamente nada. Andaba con prendas nuevas. Dijeron que las roturas que tenían las prendas era del desgaste. Eso era mentira porque las prendas que él se había usado esa noche eran nuevas. También tenemos que las fotos de la autopsia se velaron. Dijeron que los golpes y hematomas que tenía eran escoriaciones leves. No eran escoriaciones leves porque nosotros lo vimos. Tenía corte en la mano, en el rostro, el cuerpo muy golpeado, las rodillas lastimadas. Y dijeron que se hicieron en el fondo del agua mientras estaba ahogado, le pasó todo esto. Resulta que si le pasó todo esto cuando estaba ahogado en el fondo del lago, las zapatillas que eran nuevas no tenían ningún rasguño. Hay muchas cosas que tengo al juez Lozada. En un primer momento, cuando fui a ver al juez Martín Lozada, le dije que había sido la policía quien mató a mi hermano. Y él me dijo, así de frente, que si había sido la policía yo no iba a poder hacer nada contra la policía. Y que la palabra del forense para él era sagrada, como la palabra de Dios. Hasta el día de hoy sigo con eso acá, lo tengo grabado. Recién el mes pasado conseguimos que el juez, que el fiscal Guillermo Lista nos atienda. Y bueno, ahora él va a revisar nuevamente el expediente y vamos a ver qué sucede. Pero hasta el día de hoy no ha pasado nada, no se ha investigado nada, todo quedó en la nada. Me archivaron la causa y quedó ahí. Y los testigos que hay, es como dice mi hermana, por miedo no declaran. Porque fue la policía quien se lo llevó y los testigos que hay fue la policía que vieron que se lo llevaba a mi hermano. 8 años llevamos y no tenemos respuesta, ni una sola. Y vamos a seguir reclamando, ¿no? Ahora el 9 de febrero, que se cumplen 8 años, vamos a hacer un evento, así que los esperamos y ojalá que venga mucha gente y participe, y le agradezco a todos. Y cada vez que podemos, estamos acompañando a algún familiar. Desde que conocí a Julieta, he recorrido muchos lugares y he aprendido muchas cosas que no sabía. Como que yo pedía justicia, iba y le pedía por favor que necesitaba justicia. Yo sé que no tengo que pedir justicia, tengo que exigir justicia. Y eso lo aprendí ahora. Estoy aprendiendo muchas cosas y espero que no bajemos los brazos y sigamos luchando. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Julieta Vinaya. Bueno, estamos aquí en principal como para poder acompañar a la familia Garrido, porque sabemos lo que es la pérdida de un hijo. Esto tan terrible que a nosotros nos ha atravesado, de que de un día para el otro te lo arranquen así. Así que bueno, la idea hace 4 años y medio que bueno, que una ha tenido que estar de la casa, de atender a tus hijos, de golpe a aprender a salir, a pedir justicia, a salir a los medios, a organizarte con la gente, y aprender que en esto no se puede solo, que solo te morís, te desgastás, la tristeza te invade y no te permite hacer nada. Quizás el dolor que una llevaba adentro lo fue canalizando a través de hacer, todo el tiempo hacer, todo el tiempo ir, estar, acompañar y aprender, ¿no? Que eso es lo que de alguna manera he aprendido en estos 4 años y medio, y que la fiscal Daniela Zagari en un primer momento lo que nos dice a nosotros es que así como había pasado lo de Atahualpa, que el 15 de junio aparece a 5 kilómetros del lugar donde lo ven por última vez con un disparo en la espalda, no hay testigos, no hay nada, que la causa hubiera sido archivada, pero qué es lo que hizo que se siguiera investigando. las movidas que nosotros seguíamos haciendo, no solamente en Viedma, sino en otros lugares, porque la idea de poder salir a otros lugares es poder difundir y que haga eco en algún momento en la provincia. Y sí, lo que sí lográbamos era que algunos medios, que algunas personas que nos acompañaban, llamaban desde la fiscal, el juez, gobernador, el policía. Entonces ellos, de alguna manera, se sentían presionados y como que, bueno, tenían que seguir haciendo algo, ¿no? Y en esto, en estos 4 años y medio, en estos últimos meses, han detenido a 3 personas que se las detuvo en un primer momento. Lo que pasa es que en ese momento supuestamente no había pruebas. Y que ahora estas personas están procesadas. Y una es Belén Barrientos, Felipe Carrasco y Morales Toledo. Lo que nosotros sabemos es que ellos son punteros. Sabemos que en el barrio se vendía falopa, todo el mundo lo sabe. Que nadie les pudo tocar, ¿no? Entonces lo que nosotros pedíamos era saber la verdad. Y ante esto, está bien, ahora encontró un ADN en la cantera de uno de ellos. Quizás vamos a tener al asesino, quizás vamos a tener al que disparó. Entonces, para ir para la justicia, esta causa estaría terminada. Entonces, yo lo que le decía tanto al fiscal como al juez, esto no termina nada. Yo quiero al asesino de mi hijo, quiero al autor intelectual, porque ellos reciben una orden de quebrarle las patas a mi hijo. Lo que pasa es que se les va la mano. Y lo que menos ellos imaginaban, porque Atahualpa era un muchacho joven, morocho, que vivía en un barrio, el barrio más alejado, el más pobre. ¿Quién iba a hacer algo por este negrito? Se encontraron que este negrito tiene una mamá, tiene una familia y sobre todo una comunidad que iba a salir por él, ¿sí? Entonces, ellos nos subestimaron, ¿sí? Entonces, yo creo que las fuerzas, una la va buscando, no sé, en el fondo. Quizás lo que a una la mueve, quizás lo que a mí me movió todo este tiempo, ha sido el amor incondicional que yo le he tenido a mi hijo. Y que ese amor incondicional, no solamente que yo le tuve a él, sino que fue recíproco. ¿Por qué digo recíproco? Porque en algún momento hacía 40 grados, 5 kilómetros, se hizo en una bici. Yo estaba trabajando y se apareció con un sanduchito de milanesa. Esto, por lo general, un joven no lo hace. Y él, sin embargo, sabía que yo iba a llegar mucho más tarde. Sin embargo, lo ha hecho. Él era el que me acompañaba a todas mis actividades. Él era el que me ayudaba a armar el puesto. Es que a fin de año se iba a ir a Cuba. Su sueño es ser médico. Entonces, quizás, mirando la foto de mi hijo y viendo todo lo que él quería hacer, y que te lo arranquen de esa manera, no. Entonces, yo le prometí a mi hijo saber la verdad. Esto no se va a quedar así. Y en esto, en esta búsqueda de la verdad, en esta búsqueda de la justicia, que no la hay, porque no la encontramos, hemos ido aprendiendo de juntarnos y aprender de cada uno. Y en esto, una de las cosas que uno ha aprendido es la lucha de las madres y de las abuelas, que a pesar de que han pasado más de 35 años, ellas siguen recuperando nietos. A pesar de que ya son viejitas, de que ya apenas pueden caminar, sin embargo, siguen con la marcha. Entonces, uno se pone a pensar, miércoles, uno recién empieza en esta lucha. Yo le dediqué 19 años de mi vida a mi hijo. Quizás tarde otros 19 años más para encontrar al autor intelectual, pero no me importa, porque quizás esto tan terrible que nos pasó a nosotros nos marca una nueva etapa, que es en esta búsqueda de la verdad. Quizás una antes tenía proyectos, vida, y sin embargo en esto, de golpe, cambia todo. Entonces, en esto una quizás tiene una militancia. Y es esto, el poder transformar, el poder modificar esto tan terrible que nos ha pasado. Y que en esto tenemos asesinos sueltos en los distintos lugares. En la provincia de Río Negro hay más de 100 asesinatos impunes. En los distintos lugares. Esos 100 se tienen que multiplicar. 4 por 5 que te iban a dar, de lo que era en el 2008, la cantidad de asesinatos de jóvenes, ¿no? Entonces, uno se pone a pensar, miércoles, esto no solamente a mí, sino a otras familias. Empezar a juntarnos, empezar a organizar, empezar a salir, ¿no? y que, como decía acá la abogada, es cierto, ellos tienen que seguir un protocolo. Y qué casualidad que en la mayoría de los asesinatos no se sigue un protocolo, no se resguarda el lugar. Qué casualidad que la policía involucrada es la misma policía que tiene que investigar. ¿Cómo será que en el caso de Atahualpa, una de las personas que llevaba adelante la investigación era el comisario Sosa? El comisario Sosa es la mano derecha de Cufré. Entonces, siempre se investigó. Y cada vez que se avanzaba un poquito, siempre se puso pescado podrido. Siempre se desvirtuó, siempre se trató de llevar la causa por distintos lugares. Entonces, evidentemente, han estado tapando todo este tiempo. Hay en esto muchas personas, estamos hablando desde policías, desde políticos. En algún momento, digo, en firma y delivery de droga. Esto es cierto, hay en distintos lugares. En menos de 24 horas, la justicia federal empieza a declarar. ¿Qué es lo que yo había dicho? ¿Cómo? Entonces, una de las cosas que yo les dije en ese momento, yo no probé droga, ni sé. ¿Por qué no le preguntan a Víctor Cufré qué él sabe y qué él dijo de la droga? ¿Por qué no le preguntan dónde la consiguió? ¿Cómo puede ser que él sepa qué droga sí, qué droga no? ¿Por qué no le preguntan a él en vez de venir a preguntarme a mí? Bueno, cuando me mandan, cuando me llega la cédula, me llega a las 12 de la noche, que yo me tenía que presentar al otro día a las 7:30 de la mañana en la Policía Federal. Yo no entendía nada. Bueno, ahí entendí que en realidad todas las distintas movidas que uno hace tiene que ir a los medios y avisar, porque una queda expuesta, ¿no? Entonces, es una manera también de presionar. Cuando lo asesinan a ATA, yo llamaba constantemente a Buenos Aires, y decir medio por medio todo lo que había pasado, por favor, necesito que me ayude, asesinaron a mi hijo. ¿Qué es lo que me decían en los medios? No, señora, esto es moneda corriente, esto no vende, escúchame más. Llamaba a las radios, televisión, canales, los digitales, los no digitales, lo único que nos han dado bola son los alternativos. La radio de las madres, las FM de la tribu, Bajo Flores. Y nos ha servido mucho el poder trabajar con las distintas organizaciones sociales. El hecho de poder trabajar con las escuelas, de trabajar con las juntas vecinales. Que esto se pudiera multiplicar, que se pudiera hacer eco. Y lo fundamental, trabajar con los jóvenes. Que ellos empiecen a ser partícipes de esto. Entonces, esa es la manera de poder quizás salir a buscar justicia. Quizás una sale desesperada sin saber a dónde. Hasta utilizado, mal dicho utilizado, pero sí, había una peregrinación de la Virgen y yo salía con mis cartelitos. Había que ir a la iglesia evangélica del no sé qué y ahí partía, porque yo necesitaba que la gente nos pudiera acompañar. Entonces, yo me acuerdo que mi hija miraba la foto de su hermano y decía, ay, si supieras dónde te lleva tu madre. ¿Qué es eso? Porque él no era católico ni evangélico, pero yo necesitaba respuesta, necesitaba que me acompañara. Entonces, hasta esas cosas hemos hecho. He podido ver a la presidenta en algún momento, que era imposible. Y para una madre no hay imposible. Movimos y en tierra la pudimos ver. Vino la gente de gendarmería, estuvo trabajando con el expediente de ATA. Vimos al presidente de Bolivia, Evo Morales. La nueva constitución plurinacional dice que toda persona boliviana que tiene hijos que no haya nacido en el territorio boliviano sigue perteneciendo al pueblo boliviano. Cuando vino a San Carlos de Bariloche a la reunión de la UNASUR, la idea era poder tener una entrevista con él. Imposible, me dijeron, porque bueno, eso no se puede hacer. A través de periodistas, a través de gente, a través de los movimientos, imposible. Nos averiguamos dónde y por qué lugar iba a pasar la comitiva. Y nos fuimos allá. Estuvimos en la ruta, con los carteles, con un montón de cosas. Y cuando veo la bandera de Bolivia, la comitiva de Bolivia, le entrego el expediente. Una que se imagina. Todos esos autos, algunos serán un representante. ¿Quién estaba ahí? Empieza a disminuir la velocidad. Baja el vidrio y yo me abalanzo y me meto. Era Evo Morales, el presidente de Bolivia. Pobre Evo, chiquito ahí, metido en semejante auto, se le apareció una loca que en menos de 5 minutos le empezaba a decir quién era, y sobre todo una de las cosas, de decirle que yo era orureña, porque él es de Oruro, ¿no? Entonces, de poder decirle que yo tanto tiempo estaba en la Argentina, que habían asesinado a mi hijo, que se llamaba Atahualpa, y poder decirle, esto usted dice en la Constitución, bueno, yo quiero que me ayude, yo necesito saber la verdad. Hacer toda esta movida, entregamos un expediente, fotos, recortes, y lo podemos hacer, se lo podemos entregar. Viajamos a Bolivia, al quinto encuentro social alternativo. ¿Por qué? Porque iban gente a nivel latinoamericano. Entonces fuimos ahí con 50 cortos, 5.000 volantes a repartir material sobre Atahualpa, porque yo necesitaba que la gente me ayudara a saber la verdad. Estuvimos trabajando con las universidades de Bolivia, estuvimos trabajando con los movimientos campesinos un mes entero. Nuestra agenda comenzaba a las 8 de la mañana y terminaba a las 10 de la noche. Todos los días, no importaba, nosotras necesitábamos respuestas. Y hemos ido con distintos asesinatos impunes de gente boliviana que había sido asesinado en Argentina. Y ahí empezar a exigir, a ver, a trabajar. Así que, bueno, una va aprendiendo en todos estos años. Por eso está que yo digo que, bueno, el hecho de poder juntarnos, el hecho de poder hablar, el hecho de aprender, y bueno, lo más importante de tener fortaleza en cada uno, ¿no? Y seguir en esto, porque nosotros no pedimos solamente el pedido de justicia por nuestros hijos, el pedido de justicia por el resto de los otros jóvenes, porque hay asesinos sueltos, y porque nosotros, cada uno de nosotros tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos sobrinos, y no queremos que a nuestra familia o a otros les vuelva a pasar lo que nosotros hemos estado pasando. Necesitamos que esto se pueda modificar. Quizás estos cambios no lo veamos nosotros. Quizás los puedan ver nuestros hijos y nuestros nietos. Pero en esto vamos. Lo que pedimos quizás sea demasiado grande, pero hacia eso vamos. Nada para alguno de nosotros ha sido fácil. Pero bueno, seguimos y yo creo que con la organización y juntos vamos a poder. La unión hace la fuerza. Esto lo aprendí a fuego y creo que es lo que de alguna manera hemos intentado hace 4 años y medio. Y es esto, el poder juntarnos y el poder difundir. Tal es así que ahora el 26 de enero se cumple un aniversario más de Luciano Arruga. A Vanessa la hemos conocido en el quinto encuentro social alternativo en Valle Grande. Vanessa estaba en ese lugar repartiendo calcos de su hermano. Yo soy de Argentina y desde ese momento que nos encontramos empezamos a trabajar juntas. Y nos conocimos allá en Bolivia. Y después, fue algo loco, pero bueno, desde ese momento las dos estamos juntas y nos estamos acompañando mutuamente. La idea es poder difundir, poder estar, poder acompañarnos y poder crecer. Estás escuchando la conferencia de prensa en la UNTER seccional del Bolsón de familiares y amigos de Guillermo Coco Garrido, asesinado en la comisaría 12 del Bolsón. Seguimos escuchando la conferencia de prensa por Radio La Negra. Ahora habla el papá de Antichanca. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Yo soy el papá de Julián, un chico de 20 años asesinado hace 2 años en Tleu a manos de la policía, y bueno, estamos acá para hacer esta denuncia colectiva de corrupción e impunidad de las instituciones. No me voy a explayar demasiado en el caso particular de Julián, responde más o menos a una práctica acostumbrada, un chico joven, pobre, indefenso, que es abordado por policías, golpeado y una muerte inmediata. Tras un proceso judicial viciado de arbitrariedades, son absueltos todos los acusados y bueno, el proceso sigue, estamos en una apelación en el Tribunal Superior de Justicia de Chubut y estamos a la espera de la respuesta, de ver si logramos reenviar el fallo a la jurisdicción de Tolén. Pero fundamentalmente estamos aquí para acompañar a la familia Garrido y a las organizaciones y a los medios que están intentando visibilizar esta práctica, este sistema perverso que, bueno, tiene como blanco, como víctima a esta franja de jóvenes indefensos. Así que yo, por mi parte, voy a dejar más que nada lo que uno ha ido aprendiendo para el debate, para el intercambio que seguramente vamos a tener con ustedes. Queda entonces también la mamá de Sebastián Bordón. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Yo soy Miriam Medina, la mamá de Sebastián Bordón, el joven asesinado por la policía de Mendoza en su viaje de egresado. Y bueno, yo quiero destacar que acá nosotros seguimos viviendo, respirando y andando. Acá las víctimas son los chicos, los que padecieron el horror de la desaparición, el horror de la tortura y lo irreversible que es la muerte. Nosotros hemos aprendido cómo se busca un hijo desaparecido, porque aprendimos de las madres de Plaza de Mayo, que nos enseñaron que con su lucha, cómo se busca a su hijo. No hay nada escrito de cómo se busca un hijo desaparecido. Pero sí aprendí también de Rosa Bruce, que sigue buscando a Miguel hace más de 18 años. Y aprendí de la familia de Barrio de Valgorria, en Mendoza. Y aprendí más de la familia de Chico Arruga, que también han desaparecido en democracia. Y yo creo que en ese aprendizaje uno lucha a diario por transformar la realidad. Y la realidad se la cambiamos nosotros. Nosotros tenemos ese poder de decir que tenemos derecho. Y nuestros pibes tenían derecho a ser jóvenes, a disfrutar de la vida. Yo puedo decirle que a mi hijo le gustaba la cumbia, que le gustaba Gilda, le gustaba Sombra y Agostini, ¿verdad? Y que quería ser comentarista deportivo, que amaba profundamente a Racing como amaba a su novia, que vivía al lado de mi casa, y que trabajaba en la pizzería con su primo hermano, el hijo de mi hermana, en Castelar. Y que bueno, que me ayudaba a cuidar a sus hermanos porque yo trabajaba de maestra. Yo trabajaba en turno de maestra para ayudar a sostener a mi familia. Y para que yo pudiera trabajar en otro turno, él me ayudaba a cuidar a sus hermanos. Y salió a la calle. Y aprendí a buscarlo. Y yo digo que íbamos a levantar granito de arena por granito de arena del desierto de Arnibuy para encontrarlo. Pero no solo, no lo hicimos solo. Fueron nuestros vecinos, nuestros conocidos, las organizaciones de derechos humanos, las madres, las hermanas, los hijos de detenidos desaparecidos, los mismos familiares. Y la gente que no quería que Sebastián sea un desaparecido. Y tengo que decir que como maestra nunca se me hubiera ocurrido estar un pibe en un destacamento. Me quedo y no me muevo de ahí hasta que no viene a buscarlo ocupado. Y en esto terrible de buscarlo y no saber en qué manos estaba, nuestro objetivo era, y sabíamos que el último lugar había sido el destacamento del civil, y había estado con un policía que era un boxeador y un borracho. Y bueno, lo intercepta el móvil, lo golpea, lo mantiene en coma, y durante 11 días lo estuvimos buscando. Su papá en Mendoza, y mi tarea en Buenos Aires era poner las fotos de Sebastián en todos los medios, tocar puertas de gente que no conocía. Tuve que recurrir también a la carta docente, como docente que no sé, que volví al contingente y este es mi hijo. Y estuve la carta acompañándonos. Tuviéramos maestras, porque yo pertenecía al gremio docente. Bueno, aprendimos con mucho dolor, porque creo que no hay una explicación de lo que significa el asesinato de un hijo. Pero salimos organizados con la gente del barrio, y la gente de mi barrio la que estaría a buscar a Sebastián, y es quien encuentra a Sebastián. Por eso las luchas individuales no sirven, no sirve el yo. Yo hago esto gracias a mí, no. Esto es una cuestión solidaria con el otro, siempre a la par, ni siquiera adelante, ni al costado, donde el familiar quiere que estemos. estamos. Y aprendí, tuvimos buenos abogados, los organismos de derechos humanos de Mendoza, un equipo bueno. Yo recuerdo que los datos que tuvimos para conseguir los abogados los tuvimos de él. Y que Pepa Noia corta la ruta con mis vecinos cuando encontramos el puerto sin vida de Tracima. Y puedo decirles que el 7 de octubre, dentro de esos 11 días, a las 4 y 20 de la madrugada, siento el momento exacto de la muerte de mi hijo. Sentí el latido del corazón acelerado y algo se desprendía de mí. Y fue el momento exacto de la muerte de mi hijo. Y nadie científicamente me lo demostró. Hay una fecha probable entre el 7 y el 9 de octubre. Y el 12 de octubre, que iba a cumplir sus 19 años, el juez de la causa estaba en Moreno investigando a la familia y a los chicos que son contingentes. Y ahí aprovecharon para sembrar el cuerpo de Sebastián en el fondo del cañón, en el fondo de un cañón de la piel. Y bueno, fueron mis vecinos los que encuentran. Los evangelios quienes cuidan el cuerpo de Sebastián para que nadie se ponga nada. Y podemos sacarlo de San Rafael y llevarlo a Mendoza a periciarlo. Y bueno, y una pelusa y un cabello de Sebastián en el móvil 739 donde iban los policías y lo golpearon. Fue la prueba contundente de que lo tuvieron ellos. Y sí, buenos peritos también, eso pudimos hacer. ¿Por qué otra gente luchó antes? ¿Por qué otra gente pasó lo mismo que nosotros? Pero nosotros no sabíamos cómo hacer. Y lo aprendimos así de golpe. Y así de golpe tuvimos que salir a la cárcel. Y tuvimos juicios, fueron condenados. 5 policías y una civil. La primera vez que condenaban a tantos policías en Mendoza. Y era lo que nosotros decíamos, no lo que ellos inventaban, de que mi hijo era un correcamino que iba por distintas partes del país y ellos mismos lo tenían. Hasta 2 helicópteros conseguimos para buscarlo. Y eso ni siquiera sirvió porque no había un plan de búsqueda, porque no tenían la misma policía. Los perros que tenían que rastrear y a los pacientes estaban todos enfermos al mismo tiempo porque si los pateaban, iban hacia la policía. Y bueno, pero no sé, la llevaron de arriba. Yo le juré a mi hijo cuando lo enterramos de que iba uno por uno y iba a caer. Cayó a la cúpula policial, cayó a la cúpula ministerial, en ese momento en Mendoza, pero sigue la policía llevándose la vida de los jóvenes de Mendoza. Hay casos impunes allí también. Y tenemos que decir que el comisario Trentino, del cual dependía la vida de mi hijo y que fue condenado a 15 años, formaba parte de los genocidas que firmaban las actas de desaparecidos de los compañeros de San Rafael y que justo el día que se terminaba la condicional por la causa de mi hijo fue detenido y está en la cárcel. Entonces, me esperé demasiado, porque otros también lucharon antes y porque fueron juzgados militares en San Rafael y la justicia llega, tarda pero llega, lo imposible tarda pero llega. Y bueno, fueron él y 35 policías más fueron detenidos y tienen el juicio ahora en este año. Y tengo que decir que existen gente que se preocupa para que esas cosas no pasen, nosotros fundamentalmente, pero que desde el Estado también hay algunas organizaciones, algunos lugares donde se puede recurrir. Se creó el Programa Nacional de Impunidad, donde hay un grupo de familiares de víctimas. Yo no pertenezco al Programa de Impunidad, lo digo. Pero sí existe un grupo de abogados que llevan, hacen el seguimiento de las causas, quizás no como nosotros queremos, pero puede llamar al juzgado y decir, bueno, si es de tal causa, ¿qué pasa? ¿Cómo está? Digo, somos esos recursos que tenemos. alzaron la campaña nacional contra la violencia institucional. Bueno, estemos ahí y que se lance en todos los lugares donde hay gatillo fácil y y armemos un grupo de abogados que pueda dar respuesta a las demandas de los abogados policiales que hay. Reforcemos los abogados que tenemos. Bueno, hay que trabajar en el territorio. Nosotros tenemos que trabajar con la gente, con los jóvenes, y saber dónde recurrir en caso de una violación a los derechos que detienen a un pibe, que lo golpeen en una comisaría y después termina muerto. No queremos que termine muerto. Evitemos eso. A lo mejor nuestra tarea será prevenir, que se sepan nuestras historias, las historias de nuestros hijos, pero luchemos para cambiar las cosas en este país. Y faltan cosas para cambiar. Yo creo que se transforma desde cada lugar que estamos. Nosotros transformamos la muerte en vida cada vez que vamos a la casita de sedación. Un jardín maternal con 125 chicos del barrio, que era manera de devolverle a la gente, a nuestros vecinos, lo que habían hecho por nuestro hijo. Y bueno, lo pusimos ahí. A diario transformamos la muerte en vida en esas nenes que con ternura, con cariño, con chichones, con risas y con abrazos, cada día que vamos ahí se abre. Sebastián, está la memoria de él. Y bueno, luchamos para que no haya más Sebastiánes y ningún pibe que muera a manos de la Fuerza de Seguridad del Estado. Hay que cambiar esta Fuerza de Seguridad del Estado, que comparto plenamente lo que dijo la compañera abogada, que es el resario que quedó de la época de la dictadura, que se creen que por si tienen una chapa y un palo tienen derecho a llevarse la vida de nuestros pibes. Ni un pibe menos. Ni un pibe menos en nuestro país. Y si me permiten, antes quiero agradecer que nosotros estamos acá gracias al sindicato de maestros de Río Negro, que han posibilitado que nosotros podamos estar con ustedes, acompañando a la familia del Coco Garrido. Y bueno, ahí estamos a disposición, a la par, de lo que necesiten, desde este gesto solidario, nada más. Bien, están escuchando en directo la conferencia de prensa en la seccional de UNTER del Bolsón con familiares y amigos de Coco Garrido, asesinado hace 2 años en la comisaría del Bolsón. ¿Javier? ¿Javier, nos escuchás? Muy... Diego, bueno, terminó ahora la rueda de los familiares. Queda todavía el abuelo de Coco, que va a hablar. No. Yo creo que quiero justicia, ¿no? Nada más que la justicia, que se apruebe las cosas. Está todo aprobado, ¿qué más quiere? Aquí queremos justicia. Que lo que hicieron en el hecho, los criminales, que vayan pegos, les quiten la ropa. Eso es lo que queremos. Que nos estén cargados de derechos nosotros. Porque son muchos, ya, son muchos crímenes. ¿Cuántas madres están reclamando a sus pobres hijos? No hay justicia, ¿no? O la policía no tiene justicia. ¿Qué pasa? ¿Cómo antes había justicia? Ahora no. No es más que esa cosa. Bueno, entonces ahora sí se abre el debate. Yo quería hacerle una pregunta a quien quiera responder. Bueno, la mamá de Sebastián comentó, y bueno, también Marina y Julieta, que quedan ciertos resabios de la dictadura en las policías provinciales, nacionales, la policía federal. Con este argumento de que hay que depurar las policías, además hubo miles de programas en los distintos gobiernos constitucionales hasta ese momento, y la última política que se avanzó en ese sentido con el gobierno de la presidenta Cristina Fernández y con Hilda Garré como ministra de Defensa es tomar una medida que desde los propios organismos de derechos humanos y de muchas organizaciones de base es discutida, que es poner a fuerzas de represión externa como la prefectura y gendarmería a militarizar los barrios. ¿Qué opinión tienen con respecto a eso? Yo creo que yo quiero seguridad para todos. La seguridad no queremos mano dura, que termine matando a nuestros pibes. La justicia y la seguridad tiene que ser para todos. Pero no solamente la seguridad de que nos cuiden, sino la seguridad en educación. Que la educación tenga acceso para los pibes. Que haya vivienda, trabajo, cultura, recreación para todo el mundo. Ahora vos me decís que la política es bajar, cuando hay un conflicto, bajar a todos. Yo seguro no estoy de acuerdo en eso. Sí, lo que me preocupa, lo preocupante, es el tema de que haya organizaciones sindicales, mafiosas, que utilizan a los jóvenes para atropellar, para cometer ilícitos, que después terminan en muerte, que terminan en saqueos y que terminan siempre perjudicando a los que menos tienen, a los pobres, la gente más castigada. Como por ejemplo, saqueos organizados por Moyano, por Barrio Nuevo. Eso es lo que me preocupa. Y también me preocupa el abuso policial, el abuso de las fuerzas de seguridad del Estado. Puedo decirte que en el caso puntual de mi pibe, había policías que estaban exonerados y trabajaban en agencias de seguridad, a los que más tienen. Como exonerados, o sea, una fuerza, manejaba un arma, va a matar a otro pibe. Bueno, conseguimos que en ese momento estaba Cleto, que ya ni siquiera quiero nombrar, estaba como gobernador. Se pudo rever eso y bueno, sacarlo de esa gente. El jefe de pericias de Mendoza era el perito de la policía en la casa de mi pibe, que decía que mi pibe se había tirado del barranco. Dimos una estocada y lo sacamos de ese lugar. Pero bueno, uno tiene que estar siempre respirando en la nuca de lo que hace la policía. O la seguridad tiene que estar en manos de gente que realmente y cuida a los ciudadanos, no que se lleve la vida de ellos. Yo estoy de acuerdo en que se militarice ni que haya fuerzas de seguridad de otros lugares para determinadas provincias o determinados conflictos. No estoy de acuerdo en eso. Para responder la pregunta, hola, el papá de Julián Antillán. El caso aislado. Y es resabio de los tiempos de facto, son los dos argumentos que tiene el gobierno para lavarse las manos. Nosotros estamos en el tiempo lejísimo de una probabilidad de que sea un resabio real. Lo que tenemos es una falta de política de Estado en materia de seguridad. No se ha cambiado la institución policial, ni sus estructuras, no se han cambiado la institución judicial, ni sus estructuras. Río Negro, nosotros estamos hoy apoyando la exigencia de justicia en el caso Garrido. Un chico nacido en Chubut, asesinado en Río Negro. Río Negro tiene un poder judicial completamente esquizofrénico. El funcionario que está al frente del Ministerio Público Fiscal es el mismo que está al frente de la defensa pública. Esto no es un resabio, esto es la falta de capacidad de resolución en políticas de Estado de los gobiernos que estuvieron después de la dictadura. El caso aislado de violencia, de gatillo fácil, de resabio, es el lastre que tiene el gobierno para lavarse las manos. Acá hay responsables. Cristina Fernández, Néstor Kirchner, Saúl Menem, todos los gobernadores que estuvieron, hablo a nivel nacional, son los responsables de esta muerte porque no tuvieron la capacidad de promover una política de Estado en medidas de seguridad. Si no con este discurso vamos a creer que dentro de 50 años va a seguir siendo resabio de la dictadura. No hay políticas de Estado en materia de seguridad. Sí hay regresión jurídica en materia de derechos reales, ley antiterrorista y la media sanción que hay en la Cámara para la imputabilidad de menores. Regresión jurídica y pérdida de terreno en materia de derechos reales, derechos sociales, derechos políticos y derechos humanos. No sé si respondí su pregunta. Chubut, por ejemplo, en el Poder Judicial, tiene un funcionario que está al frente del Ministerio Público Fiscal y uno diferente al frente de la Defensa Pública. Lo mismo de estos poderes judiciales anacrónicos hay en muchas provincias. Y esto es falta de política de Estado en materia de seguridad. Cuando no hay una promoción en modificar hacia adelante las instituciones. Las instituciones le corresponden al gobierno. ¿Eh? La legislatura, sobre todo la legislatura que son funcionarios que nosotros hemos elegido y que nosotros debemos compulsar, obligar a estos funcionarios y al Poder Ejecutivo a que promuevan políticas de Estado. Y una de las herramientas históricas que tenemos los ciudadanos es la movilización. La denuncia pública, esta reunión es una denuncia pública de impunidad y corrupción. No coincido para nada en que esto sea un resabio. Que haya una policía que es preparada de modo militar, sí, pero debe haber, después de la militarización del país, que fue el gobierno de facto, debe haber una política de Estado en materia de seguridad. No la hay, no la hubo, y con esta línea de política, con esta línea ideológica, no la va a haber, porque la regresión es cada vez mayor. Y lo que yo estoy diciendo no es una apreciación personal. Lo que yo estoy diciendo es que todas las pruebas están escritas. Todo lo que yo les estoy diciendo está sucediendo. O sea, no coincido para nada en esta política. ¿Te puedo decir algo? Yo respeto profundamente la posición de acá del compañero, de su familiar de víctima, pero cuando yo hablo de que hay un resabio es porque el asesino de mi pibe formó parte de los torturadores de los compañeros en San Rafael, y que el comisario, hay un comisario que es el comisario Escobar, que fue absuelto por la causa de mi hijo en los juicios de lesa humanidad de Mendoza Capital. Hay un compañero que fue torturado por él y lo denuncia como torturador. Eso no es invento, ni es una cuestión contra ningún. Yo puedo decir que la época de mi padre fue la época, lo mató, fue muerto, asesinado en la época del menemismo. Jimena no luchó por su hijo, va a luchar por el mío. A eso voy. Es que yo digo, porque fundamentalmente en la causa de mi padre, y por ejemplo puedo decirte que la comisaría novena, donde fue torturada y desaparecido Miguel Blu, fue uno de los pasos y lugares donde fue lugar de tortura y donde pasaron los pibes de la noche de los látices. Después terminaron en el Pozo de Banfield. O sea que yo no puedo decir, eso sí, eso no, yo tengo que fundamentarlo, tengo que leer, no sea, por más que no coincida con lo que vos decís, yo lo digo porque lo digo con el fundamento que corresponde a la causa de mis pibes, y porque hay lugares puntuales donde existen esas metodologías de esa época que siguen haciéndole los submarinos a los pibes, que te dicen que desaparecieron, como en la época de los militares, y dejamos democracia. Entonces es una metodología y no son presarios, se ha quedado, no se ha depurado la policía, no se ha perfeccionado no se ha, le ha enseñado a la gente que por más que su hijo se incorpore a la fuerza de seguridad, sigue el ejemplo del padre, que fue un golpeador, un torturador, un asesino. Entonces tenemos que ver qué seguridad queremos para nuestra ciudadanía y exigirle a quienes están en el gobierno los cambios que queremos. Pero yo no me quedo solamente en protestar y protestar. Yo me pongo a accionar y quiero respuestas concretas. Y me parece que no hay que desmerecer el trabajo de los organismos de derechos humanos y los juicios que se están llevando a cabo y donde son condenados por desaparición, por tortura de los compañeros que fueron desaparecidos en la época de la dictadura. Y que son, algunos han quedado en las comisarías y siguen heredando lo mismo. Habla ahora Norma del colectivo de militantes. Sí, quería marcar un poco las cuestiones de tiempos también, porque a Sebastián Bordón lo asesinan hace ¿cuántos años? 15 años, y estamos hablando quizás también para hacer un correlato con lo que decía César Antillanca respecto de lo más próximo en el tiempo, que ha sido el asesinato de César o el de Coco Garrido. Cuando muchas veces se habla de resabio, se habla de personas físicas que aún quedan dentro de la institución. Y ya cronológicamente, digo, nos vamos acercando a una edad de estos personajes que no da para que sigan estando dentro de la institución. Es bastante improbable. Entonces lo que todos estamos viendo, digo, y un poco también traigo la teoría que las estadísticas que maneja Correpi, que cada 28 horas se asesina un pibe en la Argentina, digo, ¿cuántos asesinados ha habido en toda la Argentina desde el 83 a esta parte? Si alguno... Por eso. ¿Y en cuánto ha aumentado esta horrorosa lista? ¿En cuánto ha aumentado? Más de 3.000. Entonces, lamentablemente, digo, creemos que tiene que ver esto con la falta o con la política de seguridad, que es una política de Estado, que hace que esta policía lo único que de lo que se ocupe es de reprimir y de disciplinar. Es lo único que entendemos. Y para eso, lamentablemente, están todos los asesinados de la Argentina. Y que generalmente cuando hablamos de la policía, pensamos en una institución como que se maneja sola, tiene sus propios códigos, sus formas, bueno. Pero la policía depende del Poder Ejecutivo. No es una institución que pueda hacer lo que se le ocurra. Depende del Ejecutivo, hay responsables. No es una policía. Nosotros como sociedad hablamos que puede hacer cualquier cosa la policía y que el otro no es responsable. Es responsable, el Poder Ejecutivo es responsable. Como es responsable el Poder Judicial, ¿no es cierto?, de tapar, encubrir y consolidar la impunidad. Son responsables. Que no haya justicia con Coco Garrido, es responsable desde el equipo forense, desde el juez que no vino, desde Calcaño, desde Lozada que no hace nada, son responsables, consolidan la impunidad. Eso es lo que hace el poder, y hemos visto gobernadores, pasamos de un poder político al otro, ministros, todos, sí, dicen. Pero siguen con la misma política. Nosotros salimos de ahí y el día siguiente tenemos la denuncia de un pibe que lo votó la policía. Y dicen, no, vamos a poner ahora un jefe de policía que no sea policía, que sea civil. Siguen haciendo lo mismo. Exactamente. Yo comparto totalmente lo que dice el tío. Sí, a mí me parece que sin negar las diferentes responsabilidades institucionales y que son claramente distintas, cada organización de las cuales participamos en el acompañamiento de esas situaciones, tenemos que revisar nuestras propias prácticas políticas al interior de las organizaciones, en la interacción entre organizaciones, en el acompañamiento a estas situaciones. Y que por ahí sería, digo, una buena oportunidad también me parece que en eso por lo menos nosotras desde UNTER pensamos en la necesidad de que estamos acá en esta situación de no perder la voz de los familiares en este caso, para ver desde dónde están pidiendo y necesitan ese acompañamiento, y además no superponer nuestras voces o sacar nuestra voz por delante de la de ellos. Esa es una estrategia y una práctica política, pero que puede ser discutible, digamos, puede que no tengamos todos la misma perspectiva. Entre otras que me parece que merece que revisemos, porque la eficacia, digamos, de esas estrategias también depende de que podamos profundizar esas discusiones. Bueno, yo un poco quería retomar el tema de, porque sé que se tiene que ir ahora, más que nada, retomar el tema de la familia Pirquimán, me parece importante, porque, bueno, hay algo muy en común con la causa de Coco, que es que compartimos el mismo juez, digo. Los que estamos acompañando a Coco Garrido y la familia de Pirquimán comparten el mismo juez, y me parece muy importante que tengamos en cuenta que son cosas que no son individuales, que las causas no son individuales, sino que son globales. Por ahí una anécdota que está buena contarse, por ahí María nos acordó, tal vez, que tiene que ver con la causa, es que en algún momento sí hubo una persona que fue señalada en la causa de Pirquimán. Y lamentablemente la rueda de reconocimiento se decidió que sea de espaldas, con los policías de espaldas. Y eso lo decidió un juez, y fue el juez Lozada. Entonces es importante también tener en cuenta la historia, porque en Bariloche no pasó un caso, hay un montón de casos. Y quedar en contacto justamente con María, que se está haciendo, pero para poder acompañarnos y encontrarnos allá 9 que van a estar haciendo. Bueno, por cuestiones de colectivos se están retirando algunos de los familiares que son de Bariloche, las hermanas de Jorge Pirquimán y la abogada Marina Schifrin. Por ahí es momento de hacer una pequeña pausa y seguimos en un ratito, Diego, si te parece. Bien, Javier, no sé si me estás escuchando y tenés el retorno. Te cuento que sí, perfecto. Podemos hacer un corte musical y contar para los que se enganchan tarde que estamos en vivo y en directo desde el móvil con Javier en la seccional de UNTER, sindicato docente, aquí en la localidad del Bolsón, en conferencia de prensa y charla abierta con familiares y amigos de Guillermo Coco Garrido, asesinado el 13 de enero del 2011, 2 años sin justicia, jornada que completa la que arrancó ayer a las 5 de la tarde con pintada y marcha con radio y TV abierta. Hoy, a partir de las 18 horas, nos convocamos y sigue esto, lo que es la conferencia de prensa. 2 años sin justicia. Seguimos marchando y reclamando justicia. 2 años de impunidad. ¿Estás caliente, canallón? Oye, esto es para todos los policías que se portan mal. Para los que se porten bien, pues están tranquilos. Los que se portan mal, esto es para ustedes. Oye, de parte de la calle 13, para todo el mundo. A fuego, dile. Hoy le voy a rendir tributo al que se graduó del instituto a prueba de bruto. Con su casco y con su chaqueta, botas negras, uniforme azul con 2 baquetas, modelando en su motocicleta. Por ahí va el policía analfabeta repartiendo galletas, con cara de padrastro abusivo, un orangután con cerebro primitivo, amante de partir costillas con macana, es más puerco que un blanquito racista de Luisiana, con su barriga barraca, en las tetas engancha su placa, aquí te traigo veneno de rata. ti te dedico todo lo que dice mi libreta. A ti mismo el que mató a mi hermano Cristo fue el puñeta. El mismo que le partió las muñecas. El mismo que allá adentro va a tener que cuadrar con los nietas. También mataron a Arnaldo Darío y a Santiago Marí Pesquera. Carlos Enrique por estar agarrado a una misma bandera. Guardias contaminados como arroz con gorgojo. Cuando Calle 13 abre la boca, ustedes abren los ojos. Oye, a mí me aburre hablar del sistema, pero me jode como enema el sistema. Así que le saco el dedo al sistema, así que le escupo flema al sistema. A mí me aburre hablar del sistema, pero me jode como enema el sistema. Así que le saco el dedo al sistema, así que le escupo flema al sistema. 2 años sin justicia. Seguimos marchando y reclamando justicia. 2 años de impunidad. Volvemos a esta transmisión especial de Radio La Negra. Estás escuchando la conferencia de prensa en directo desde la seccional de Unter del Bolsón, sindicato docente, con familiares y amigos de Guillermo Coco Garrido, asesinado hace 2 años aquí en la comisaría del Bolsón. ¿Estás, Javier? ¿Nos escuchás? Sí, Diego está haciendo uso de la palabra. El papá de Julián Antillanca, lo escuchamos. Estar separada de la policía de calle, que entendemos nosotros, de la policía informada. ¿Por qué no sucede? ¿Por qué no hay policía judicial? Porque la policía judicial le daría algo más de poder al poder judicial operativo en lo que tiene que ver con las investigaciones de delitos contra los civiles. Y los principales delitos contra los civiles no los cometen los policías. No los comete la policía penitenciaria. No lo cometen los enfermeros, porque todas las instituciones, cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de los delitos de las instituciones contra los civiles. Y las instituciones no se acotan solamente a la policía o a las fuerzas de seguridad. Hay abusos en todas las instituciones, en materia de educación, en materia de salud, en materia territorial. Y aquí es donde al poder político no le conviene. ¿Por qué una ley antiterrorista se somete a un análisis profundo en poquito tiempo? Profundo también, digamos que el discurso es una ley que ha sido muy analizada. Mentira. Es una necesidad del aparato, de la estructura de poder para tener una garantía jurídica para poder proceder. ¿Por qué no hay policía judicial? Porque el primer investigado va a ser el poder político. La policía es el brazo que tiene las instancias de poder político, el primer contacto con el ciudadano. O sea, es el último engranaje en materia de poder, es el último engranaje que es el que interactúa con nosotros, con los civiles. Entonces, si alguien va preso, va a ser pavo. Nunca van a meter preso a un comisario, es muy raro. Son casos excepcionales. ¿Eh? En el caso de que tengamos la suerte, porque también tenemos que caer en una ruleta de que vaya a haber suficiente presión social como para poder compulsar al Poder Judicial para que meta preso a un policía. El Poder Judicial no tiene la posibilidad independiente de crearse una policía judicial por sí misma. Tiene que ser a instancias del Poder Ejecutivo y después ser tratado en legislatura. Y como la legislatura y el Poder Ejecutivo tienen relaciones carnales, esto es improbable sin la compulsión nuestra, el Poder Popular. Es la única herramienta que tenemos. ¿Se puede lograr? Sí se puede. Acá en Chubut hay una muestra clara de que nosotros, los civiles, podemos organizados lograr cambios en las burocracias, tanto civiles como institucionales. Burocracia institucional le llamo a lo que son las instituciones y las burocracias civiles a las empresas que operan siempre económicamente sobre los funcionarios, no sobre el gobierno, sobre los funcionarios para obtener favores. El esquema se logró desterrar a una empresa que los del gremio del poder político querían usufructuar bienes comunes, las mineras. Entonces, ¿hay alguna posibilidad de que nosotros logremos cambios? Sí. Lo que sucede es que tenemos que tener claro quién es el enemigo y qué es lo que necesitamos cambiar. La policía judicial, sí, es una herramienta necesaria. Es muy difícil también acordar en la base, esta es la base de discusión, porque acá debemos saber muchos criterios ideológicos. Y hay gente que, esto ha sucedido en otras reuniones, que dicen, sí, pero si nosotros ni siquiera aceptamos la policía, perfecto. No la aceptamos porque no la creemos necesaria, perfecto. Pero ¿la podemos desterrar? No podemos desterrar. Entonces lo que tenemos que hacer es lograr cambios que nos favorezcan más. O sea, buscar la optimización para el pueblo. Una policía que sea más óptima. Si tenemos que crear una nueva policía que sea la judicial y que le dé aún más poder al poder judicial, a la corporación judicial, y bueno, tendremos una herramienta de investigación interna que no la hay. No la hay. ¿Por qué no se promueve a nivel nacional esto? Porque los primeros investigados van a ser los funcionarios del poder político. Nada más y nada menos que eso. O sea, no es porque van a investigar a la policía. No, los delitos más graves se cometen en los espacios del poder político. Por el papel que me toca como trabajador de medios, pero bueno, esto es una conferencia de prensa convocada por los sindicatos de trabajadores de la educación y estamos Radio La Negra y El Pueblo TV, que es un medio alternativo popular, FM Alas, que es una radio comunitaria, y en el Bolsón y en la comarca son muchísimos, cada vez más, los medios, incluso esta Radio Nacional. Sabemos que hay un compañero de Radio Nacional que seguramente hubiese estado acá, pero está de vacaciones, pero igual hay muchísimos más trabajadores en Radio Nacional. No es algo que me sorprende, pero me sigue indignando y cada vez más. Pero a ustedes, bueno, no me corresponde que sea yo el que diga qué es lo que siento. ¿Qué acompañamiento tuvieron en esto de tratar de buscar, de encontrar justicia, de buscar la verdad, con un protagonismo que nos dan los medios que realmente no deberíamos tener, tanto de los medios nacionales y comerciales como de los medios alternativos, comunitarios y populares? Con el caso de ATA, una de las cosas que he podido aprender era, quizás en la desesperación, quizás en esto de poder, yo pensaba que si salía de la provincia, de Río Negro, quizás alguien pudiera decirnos qué es lo que había pasado con Atahualpa, quién lo había asesinado y por qué. Si nosotros tenemos la certeza de que es alguien de un poderoso, ¿sí? Entonces, salir de la provincia nos daba el pie, quizás desde afuera, descubrir la verdad. Por eso está que continuamente viajábamos a Buenos Aires. Yo me instalo desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde en el programa Antimpunidad, que es este horario que ellos estaban atendiendo, porque ellos tenían internet y tenían teléfono. Entonces yo, toda la mañana, toda la tarde, diciendo a qué iba. Y llega un momento que es cierto que en algún momento cuando me dicen, ya no llame. Ah, ya no, porque le decía, pero por favor, vengo de allá, me hago acá, necesito que, por favor, difundir esto. Esto no pasó ayer. Pues además, porque no le van a dar más importancia, le van a decir, sí, pasaban de un teléfono a otro, sí, fulanito, menganito, pero no nada. Los únicos que nos han dado que nos han dado pie, o por lo menos que nos han dado un espacio, han sido las alternativas. Yo después lo aprendí, porque una carta, pues, ¿qué quiere? Bueno, quedo con una alternativa, pero intento lo otro. Llegó un momento donde me quedaba la cabeza así de tanto hablar y los oídos mochos, y bueno, ya está, imposible, no puedo penetrar en esto, me quedo con esto. Entonces, las veces que uno ha ido a Buenos Aires, es justamente trabajar con los alternativos. Ir, cada vez que viajaba a Buenos Aires, iba y decía, la provincia de Río Negro estamos haciendo esta actividad, esto, esto, esto. Dejaba los contactos del resto de los otros familiares, porque me parecía re importante, no solamente que lo tuviera yo, sino que también difundir, que la mayoría de los medios alternativos también se tenían que enterar qué es lo que pasaba en el interior. No solamente en Buenos Aires, sino que en el interior también pasaban cosas. Entonces, ante cualquier situación, ya teníamos algunos contactos. Y eran los que hasta ahora, por lo menos, nos han dado pie. Y sabemos que con muchos medios, estos alternativos, nosotros podemos contar. Que nos han acompañado, inclusive ha pasado tiempo y nos llaman y nos dicen, bueno, ¿cómo va? ¿Qué sigue? ¿Qué están haciendo? ¿Qué no están haciendo? Y que, bueno, que hemos aprendido, por lo menos yo he aprendido que, bueno, que con eso me quedo. Y me parece muy bien que hayan cada vez más. Y en esto no nos podemos quedar únicamente con que me quedé con dos, sino ir y probar. Por ahí en algún momento uno se desgasta, pero bueno, cada tanto una volver a intentar. Tal vez así cuando vamos a Bolivia, te imaginás, era justo, volví a asumir por segunda vez Evo Morales como presidente, y nosotras fuimos a todas las radios, a los que estaban con Evo y a los que no estaban con Evo. Por supuesto, nos querían hacer pisar el palito, pero bueno, una que decía, yo vengo en búsqueda de la verdad, solo que quiero saber qué es lo que pasó con mi hijo. La nueva Constitución Plurinacional te dice esto. Entonces yo quiero. Entonces ellos decían en concreto, a ver, dice el Evo. Y no sé, yo le entregué la carpeta y fui a tal lugar y fui a tal otro. Y pero bueno, vengo acá para que ustedes me ayuden. ¿No? Entonces, y uno también va aprendiendo esto, porque por ahí te hacen preguntas que una no quisiera o no sabe cómo contestar. Bueno, pues lo que vos querés, difundir qué es lo que pasó, dar nombre, contacto, y bueno, vos lo haces. Va, yo por lo menos hice lo que he aprendido. Y sí, también en Viedma, por lo menos Radio Encuentro nos ha dado muchísima difusión. Ellos han siempre participado en nuestras actividades, quizá porque nos conocemos de toda la vida. Y así que, bueno, como que tanto ellos como algunos medios, sabemos que hay otros medios que de todo lo que una va a decir van a desvirtuar, van a cambiar, van a no sé qué. Pero bueno, una ya sabe que esos medios son esos. Y bueno, y una lo dice. Pero sí, también me parece muy importante en cada movida que nosotros hacíamos poder salir a los medios y poder decir a dónde íbamos y por qué. Porque cuando llegamos a la reunión de la UNASUR, era temprano, era oscuro, llovía esa mañana, estábamos en la ruta y uno de los policías me llama por nombre y apellido. Y éramos dos mujeres, las dos de la misma estatura, las dos morochas. ¿Cómo sabía que yo era la mamá de Atahualpa? ¿Cómo sabía que yo le venía a entregar una carpeta al Evo? ¿No? Entonces, yo por lo general trabajo mucho con la gente de la universidad y con los jóvenes. Entonces, estábamos con otros jóvenes y lo que ellos nos proponen es manejarnos siempre de a dos. Y que al ser una persona pública no me iban a tocar. Entonces, por eso era importante poder salir y decir qué actividades estábamos haciendo. Tal es así que de ahí en adelante nosotros por lo general tratamos de salir de a dos y tratamos de decir a dónde vamos, por qué vamos y tratar de que se pueda difundir los distintos asesinatos impunes, ¿no? Y que vean que nosotros, por más que no nos den bola, una sigue andando y una cada vez sigue abriendo más el paraguas. Entonces, en algún momento no les va a quedar más cosas que darnos bola, así nomás. En algún momento alguien nos va a tener que dar una respuesta. Entonces, por eso está que una lentamente va aprendiendo en esto. Analizar, y creo que tenemos que analizar las cosas dentro de un contexto histórico y político. Cuando hablamos junto al mes del caso de Sebastián, de la vida de Sebastián, de lo que no dijeron Sebastián, Era un pibe de Buenos Aires y iba a su viaje egresado a Mendoza. Yo creo que si pasaba eso en la provincia de Buenos Aires, mi hijo no aparecía. O iba a ser un caso más. Porque una de las notas decía, el padre va a buscarlo y se encuentra con el golpe de su hijo en la comisaría. No lo menos. Esa era noticia. Esa noticia también, con el tiempo, al transcurrir de los días, sigo pegando. Había que volver a sacar y poner la foto de Sebastián y que no decae, ¿no? Gracias a ese momento de gente que busca gente. Un programa donde se busca y nos aparece un dato de alguien anónimo que había visto que justamente en la comisaría llevaban un poco desmayado y lo cargaban. No sé si fue mediático o no mediático. A mí lo que me interesaba era la vida de mi hijo. Era lo que había. Se paraban todos los medios. Los medios, sí, los medios, los canales de televisión. Mi hijo estaba desaparecido. Y yo tengo que decir que la medida de comunicación, la comunicación tiene que ser para todos. No para los que tienen el poder de poder tener el diario, los canales de cable y la ganancia del tiempo. El diario 1 de Mendoza siguió la línea de la policía. Mi hijo era un pibe que la policía no lo había matado. ¿Y qué había visto mi hijo que no aparecía? Que era una deuda que tenían contra el padre, por ejemplo. Pero que la policía no lo había matado. Por ejemplo, un medio de comunicación, un medio escrito como el diario 1 de Vilas, el grupo Vilas. Y bueno, cuando pasó lo que se desbocó el ingeniero, que no era ingeniero, el padre de Axel dijo, ay, ese pibe, ese chico de Moreno, que le pegó un policía, que hay que poner las cosas en su justo lugar. Ese pibe que se drogaba. Y en eso no sabía. Su entrevista con la hermana de Trentini, el asesino de mi pibe. Que recibe, lo recibe la gente, lo peor que hay en San Rafael, a la derecha de San Rafael. Una ciudad conservadora, donde está el verbo encarnado. ¿Saben lo que es? La religión, son curas que se autoflagelan. El febrismo, donde cuando nosotros estábamos y por iniciar el juicio había volantes en los negocios que decían nos tiraron un cuerpo, caso Bordano, nos tiraron un cuerpo a nuestro departamento. Eso en los medios de comunicación. Y bueno, yo creo que la comunicación tiene que estar en boca de los que queremos hablar, discutir, proponer. Y que todas las voces tienen que ser escuchadas. Es por eso que nosotros de la casita de Sebastián hemos hecho capacitación en talleres de desarrollo y comunicación con los pibes que regresaron del jardín y que van a la escuela del barrio. ¿Por qué no se pueden escuchar las voces de los pibes que tienen sus necesidades, sus derechos y quieren ser escuchados? Me parece que los medios tienen que estar en manos del pueblo. Yo quería retomar algo que Pablo mencionaba, los trabajadores de la educación que convocamos, y los trabajadores y las trabajadoras de la educación tenemos, me parece que mucho por hacer en estos casos como tarea educativa, digamos, porque bueno, porque la escuela es una institución también que tiene que revisar sus prácticas, porque al poder sentirse con derecho a reclamar derecho es una cosa que se aprende. El conocer nuestros derechos son cosas que se aprenden. Nuestros pibes en la primaria, en la secundaria, tienen que aprenderlo como parte de la historia, como parte del rol de las instituciones, como parte de la vida cotidiana de la escuela. Cuando todavía por ahí tenemos prácticas cotidianas, como no sé, nombrar al policía como alguien que nos viene a cuidar, digamos, y a lo mejor no visibilizar este tipo de situaciones que vivimos. Entonces, digo, hay mucho para hacer como tarea educativa en relación a esto, y creo que esto es una tarea educativa a realizar junto con los medios, digamos, porque es hacia dentro de la escuela y es como una tarea pública y como una tarea de comunicación popular, porque la educación popular tampoco es igual a educación pública, y bueno, la podemos hacer de diferente manera y diferentes ámbitos. Ojalá que toda la educación pública fuera educación popular, digamos. Esto en todo caso es una tarea. Y en este sentido, te quería preguntar por ahí, Julieta, porque ustedes están planeando algo para hacer en las escuelas. Sería interesante que lo compartas. Nosotras empezamos a trabajar hace unos años con los jóvenes. Desde el primer momento viene una docente a hablar en tiempo de los derechos humanos, el 24 de marzo, y los chicos empiezan a investigar. Y a raíz de ahí, los chicos empiezan a investigar, y no solamente qué es lo que pasó en la época del proceso, sino qué es lo que pasó en la actualidad. Entonces ahí salta todo lo de Atahualpa, que era un caso de Guillermo, que la docente, que... Y, bueno, los chicos investigaron. Entonces me invitan y digo, no hay ningún problema, yo voy al cierre, los investiguen y demás, y no buscan material, y voy al cierre. La tenían clara, la investigamos todos, se salía de nombre tal, el juez, ¿cómo es posible? Que eso es todo en un pub, hay dos patodecas y nadie lo ve salir, o sea, los mismos chicos me decían. Entonces, una se queda realmente sorprendida de que esto fuera por ahí. Lo dicen ellos. Entonces, ante esto dice, pero usted no pensó tal cosa, usted no pensó que por ahí estaban implicados ellos. Sí, lo pensé. Bueno, solamente de poder hablar en cuanto al expediente, en cuanto a las personas que lo encontró, porque lo encuentra una persona que es un vaciano del lugar, y dice, ¿cómo estaba Atahualpa? ¿Cómo lo encontró? ¿Cómo viene la policía y cómo se hace la investigación? Cuando se hace la investigación se descubre que en realidad traen las fotos y dice, bueno, esta investigación se empieza a investigar a través de esto. Y este señor dice, ah, en mi casa estaba de otra familia. Entonces, ahí es cuando viene la gente de Gendarmería y se empieza a trabajar y se dan cuenta que la policía movió el cuerpo. Estuvieron ahí, no resguardaron el lugar. Entonces empezamos no solamente a hablar sobre el expediente, sino que empezar a hablar, ellos empiezan a preguntar, ¿cómo era la policía? Hicieron tantas cosas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pensaba? ¿Qué le gustaba? ¿Cómo era él? Entonces, yo me acuerdo que yo les decía que Atahualpa se iba a la misma cur, que le encantaba, tenía sus tíos, sus bisabuelos allá, que le encantaba ir a la misma cur, le encantaba ir a llevar las ovejas, caminar, estar con sus abuelos, con sus tíos. ¿Quién de acá no tiene familiares que viven de niña? Aprendió a hacer las tortafitas. Mi abuela era chiquita y era ciega, no lo podía hacer. Aprendió a hacer tortafitas, aprendió a hacer pan. Entonces, bueno, a ver ustedes, ¿qué es lo que saben hacer? Sí, nadie sabía hacer nada. ¿Cómo? ¿Y cómo? A ver, alguien seguramente quiso hacer algo. Salta uno de los chicos y dice, yo sé hacer. Imagina, todo el mundo se empezó a reír, ¿cómo? Pero digo, chicos, salchichas, ¿qué va a poder hacer? Y poner la olla, ir a buscar las salchichas, ponerlas a hervir, ya, parecía bárbaro. Bueno, yo podía ir a la casa y poder comer salchichas. Y alguien salta y dice, yo sé hacer arroz, es bárbaro, me parece importante. ¿Y cómo? De alguna manera, una también ha tenido que aprender cómo enseñar a mis hijos, ¿no? Estas cosas, quizás el aprender a cocinar jugando. ¿Cómo era yo con mis hijos? Una habla de las responsabilidades y dice, bueno, a ver, todos los meses él hacía compras, o toda la familia hacía. Yo, un mes cada uno. ¿Para qué? Para saber el valor de la plata, cómo nos teníamos que manejar y demás. El tema de las responsabilidades, esto se va aprendiendo, se aprende el día a día, el ir construyendo, el acompañarse. Mi familia fue únicamente Atahualpa y excelente, no tuvo otra familia. Entonces, esto lo fui aprendiendo, estoy modificando muchísimas cosas. Entonces, bueno, a ver ustedes, claro, eran cosas que me vine a hablar de cosas que no se hacen dentro de la familia. Muchos están solos, entonces, bueno, a ver, ¿qué cosas se pueden ir modificando? Porque a raíz de esto, no solamente el poder hablar de los derechos humanos, sino las cosas cotidianas, empezar a hablar la relación de hermanos. Él era algo incondicional con su hermana. Él jamás iba a decir algo en contra de su hermana o que su hermana se había mandado cualquiera. Y su hermana jamás de él, porque se llevan una lealtad, un amor. Entonces, esto una no lo ve. Bueno, a ver, pensar en ellos, en las casas, qué cosas iban pasando, ¿no? Les preguntaba, bueno, a ver, ¿qué ustedes le compran a todas estas hermanas? No, por favor, vamos. Bueno, hasta Walpa le compraba las cositas a su hermana. Ir hablando de esto, ¿no? Yo le decía, bueno, yo abro la puerta de mi casa y cada uno de ustedes ingresa. Ir a hablar de estas cosas cotidianas. Y realmente, esto de trabajar en una escuela también nos dio pie, porque bueno, o sea, todas las escuelas querían que nosotros pudiéramos participar. Así que nosotras empezamos en un primer momento con un quinto año y ahora lo estamos haciendo a partir de tercer año. Estamos participando en muchas escuelas, y estamos haciendo grado por grado. ¿Por qué? Porque una puede charlar más de igual a igual, y quizás tenemos más intimidad, no cursos grandes, sino ir, quizás no se da tiempo, pero no importa, una lo que más tiene creo que es tiempo, y una va aprendiendo y se va produciendo esta ida y vuelta, ¿no? Y que realmente cada uno de ellos es importante, cada uno de ellos sabe mucho, sabe mucho más de lo que tiene. Entonces, el hecho de hacer un mural, el hecho de poder ellos poder escribir qué cosas quieren, el poder gritar el nombre de Atahualpa, porque el grito que uno hace en las marchas, terminamos con el grito, y ellos gritan por primera vez. Y se produce una fuerza, una energía, una cosa tan especial, que creamos o no que se modifican cosas. Los mismos docentes nos dicen, chicos por ahí, o las chicas, en algún momento nos ven y nos dicen realmente intercambio. Bueno, es muy importante, y nosotros lo venimos trabajando hace 3 años, quizás un poco más. Y bueno, la idea es poder salir de Viedma, lo hemos hecho en Bariloche, en Buenos Aires, y bueno, la posibilidad de poder hacerlo por ahí acá, en Arbolsón, y como quedaba una puerta abierta también como para poderlo hacer acá este año, por lo menos me quisiera recargo en algunos lugares. Y bueno, esta cosa, ¿no? Empezar a involucrarlos desde otro lugar. Y es que eso me parecía re importante. Quizás hice un trabajo de hormiga que se va haciendo lentamente. Quizás en algún momento las conciencias, esto de uno querer decir, bueno, queremos modificar cosas, se va haciendo y acompañando a nuestros jóvenes. Y bueno. Yo quería comentarles que cuando nosotros comenzamos con el taller de radio y comunicación en la capital de Sebastián, no queríamos quedarnos con esto solamente para nosotros. Y lo llevamos a la escuela del barrio. Y la radio se instaló en la escuela. Es decir, los pibes armaban sus programas con el nombre que ellos querían y con las necesidades que ellos tienen y quieren, y bueno, y los entrevistados íbamos a la escuela. Se ha establecido que el día contra la violencia institucional es el día que asesinaron a los pibes de Bunge, que fue el 8 de mayo, y se ha establecer en las escuelas que se hable contra la violencia institucional. Esto como el Día de la Memoria, que creo que el Día de la Memoria es un, y lo son todos los días. Como el Día de la Violencia Institucional, son todos los días, porque lamentablemente sigue habiendo muertes, ¿no? Pero me parece que empezar a que se charle en las escuelas, que se converse, que se sepa qué ha pasado con nuestros hijos y con otros hijos de otras madres y de otros padres, me parece que es importante que se sepa. Y por ahí ese día de reflexión y de palabra y de opinión también sirve, creo que todo suma. Simplemente eso. Están escuchando la conferencia de prensa desde UNTER, seccional Bolsón, con amigos y familiares y organizaciones del Bolsón por el crimen de Guillermo Garrido hace 2 años. Seguimos escuchando. El relato del caso mediático, del caso excepcional, por historias de vida, ¿no? Historias de vida que nos sacan de esos lugares, porque si antes hablábamos de los resabios de la dictadura, muchos... ¿Quiénes no hemos vivido o tenemos metido en el cuerpo, en la reacción, en la cabeza, esto de por algo será, ¿no? Algo habrán hecho. Ese algo habrán hecho que es, no quiero saber, me niego, no me quedo en la ignorancia, le habrá pasado por algo que yo no me quiero ni enterar, digamos, esto es parte de los silencios cómplices y aunque sean desde la ignorancia, no dejan de ser cómplices y de sostener las injusticias. Entonces, me parece muy bello esto que propones. Y nos ha servido también en esas luchas las efemérides, ¿no? Transformarlo en un día donde hablar algunas cosas no está de más, aunque no sea lo único y aunque no sea el día de el único día posible. Pero eso de recuperar las historias cotidianas, bueno, ojalá lo podamos hacer y compartir en mayor. Una va creciendo en cada uno de los pueblos. Es algo impresionante, una ciudad con una fuerza, con una energía que se va galponeando, que se hace en Luis Beltrán. Es un encuentro provincial de teatro de jóvenes. Y hace 2 años, yo no me acuerdo si fue el año pasado o el anteaño, fui madrina del galponeando, entonces me dijeron, bueno, una gran responsabilidad ser la madrina del galponeando. Encontrás con 500 jóvenes de toda la provincia, jóvenes que van, estudian, ponen el cuerpo, la energía en esto, ¿no? En esto de lo cual ellos eligieron el teatro. Son 4 días en los cuales se va haciendo desde teatro, música, improvisación, mimo, maquillaje, lo que se te ocurra. 20 talleres simultáneos y vos los ves, 500 chicos, 4 días, y en ningún momento la cerveza. Los veía, los juegos, era el juego de los vasos que se ponen ahí, que a ver la montañita, el no sé qué, la rapidez, el sonido. Impresionante. El hecho de a eso le llamaba la atención que yo bailo, ¿no? ¿Cómo mantengo la alegría? ¿No? Entonces yo le decía que, bueno, que una de las cosas que una también ha aprendido en esto, que una no solamente se queda con el dolor, sino también de mantener viva la alegría, porque si uno no tiene alegría, se va muriendo en esto. Se queda en la tristeza y pasa el tiempo y te morís. Entonces una de las cosas que uno intenta hacer es modificar también. Entonces, ¿cómo no estar alegre si los veo a ellos participando de esto con una alegría, una fuerza? Bueno, también aprendiendo estas cosas, enseñando, no sé, del baile típico de Bolivia, es el vínculo, saya, bueno, ellos querían aprender, bueno, bailemos, ¿cómo se baila? ¿Cómo es esto? Entonces, bueno, esta ida y vuelta, ¿no? O sea, y que realmente me parece impresionante, y en las movidas nuestras, 2 aniversarios, cuando nos juntamos con los jóvenes, bailamos, los jóvenes cantan, y uno está con ellos, ¿cómo no se va a sonreír, cómo no va a bailar? Me parece algo fundamental, ¿no? Entonces, va llenando de energía, de fuerza, como para también poder seguir. Entonces eso también es importante. También tenerlos a ellos en cuenta, ¿no? Eso me parece muy importante. Me parece que por ahí un poco el detonante de esto, que en realidad hace varios meses que se viene tratando de hacer y no llegó a concretarse, pero que bueno, finalmente se pudo, es un poco también las vivencias que tiene Guillermo, Carmen, acá el abuelo, la familia, ¿no? Que va transitando un camino, que lo transita por primera vez, tal vez algunos de nosotros estuvimos en otras cosas y sabemos ciertas cosas que se están viviendo, pero no somos familiares. Y está bueno que puedan vivirlo desde el lugar de otro familiar que le dice estas cuestiones Porque han llegado, creo yo, Guillermo, Carmen, por lo menos, y acá el abuelo, están siempre. Y últimamente llegaban a esa instancia en donde la, ¿viste?, es como la bronca es muy fuerte y tiene que ver también con que se llegan a 2 años de tirarla, de remarla en una causa, en donde han visto a todo el mundo y no consiguen una solución. Y entonces el planteo de Guillermo, de Carmen y de los hermanos de Guillermo era la puta madre, ¿por qué no pasa nada? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Lo tengo que agarrar el cogote al milico que lo hizo? ¿Qué hago? Y entonces un poco la idea de esto era ver que hay otros caminos, que lamentablemente no sirve de nada agarrar del cogote al milico, porque detrás de ese milico hay 40.000 milicos más, porque hay un sistema atrás de eso, y entonces no es, digamos, la solución, claro, individual, sino que tiene que ver con algo mucho más grande. Lamentablemente, y por otro lado, nos obliga también a ser solidarios y acordarnos de que hay otras personas que viven eso. Y yo pensaba, ustedes hablaban de la juventud, y pensaba un poco en lo que nos pasó anoche, y lamentablemente es paradójico, porque la juventud estuvo presente, acompañando las marchas de Guillermo todo este tiempo. Los jóvenes fueron los que más acompañaron a Guillermo durante todo este tiempo, y a Carmen y a la familia. Y es paradójico, porque ayer, cuando los pibes se quedaron solos porque tenían que tocar en un recital, porque los chicos se congregan conscientemente, porque saben que van a luchar por Guillermo Garrido, saben la historia de Guillermo, lo han acompañado un montón de tiempo y se juntan a hacer un recital, y lamentablemente, lo paradójico de eso es que enfrente esté el secretario de Cultura y los venga a apretar para que dejen de tocar en el recital. Eso es lamentable. Entonces, está bueno que lo hablemos y que no sea silenciado eso tampoco. Porque los pibes estaban ahí conscientes, iban a tocar en un recital y no iban a cantar pavadas. Iban a cantar por Guillermo Garrido. Entonces, está bueno que lo tengamos en cuenta, que esto se difunda, que se le pregunte al que se le tenga que preguntar por qué hubo un acto enfrente del acto que estábamos haciendo. El día en que asesinaron, porque no fue otro día, fue el 13 de enero, ese día se estaba festejando Reyes enfrente, con Caleuche, el intendente de esta localidad, y el secretario de Cultura. Y los chicos conscientes, que estaban ahí apoyando a la familia, recibieron este tipo de respuesta. Entonces me parece que eso está bueno que esté presente, ¿no? Esto que usted menciona, yo lo voy a enganchar con la respuesta que tengo pendiente a la que hizo usted sobre los medios de comunicación. Cuando el reclamo tiene que ver con lo emocional, todos los medios van a utilizar el dolor de las víctimas, la pérdida, va a ser utilizada por los medios. Cuando este dolor se transforma en lucha, en conciencia, en razonabilidad, en criterio, automáticamente se repliegan. Este contraacto es natural del sistema. Sucedió en mi caso que yo, cuando empecé a destrabar todas mis cuestiones internas para comprender el sistema, porque la única manera de poder hallar el enemigo es buscar las respuestas, y tenés que empezar a desastillar a la institución policial y después al Poder Judicial, y después tenés que empezar a desmenuzarlo para poder encontrar al enemigo, y el enemigo era todo. Cuando yo empecé a hablar de otros culpables que no eran los perpetradores, no hay más micrófono para el villano. O sea, la postura que tenemos todos acá hoy es una postura ideológica, y tenemos que saber, creo que todos sabemos, que esto es una lucha política. O sea, no seamos ingenuos. Esto, por eso es que acá están los que tienen que estar, que son los que tienen un criterio más o menos similar en lo que tiene que ver ideología, y no están los que no les interesa que esto se modifique. Acá se hablaron temas decisivos para la vida de cada uno. Y para cuando digo de cada uno, no es para la vida de nosotros, es para la vida de cada uno de los chubutenses, de los rionegrinos, y la política de Estado Nacional es para todos los argentinos. Y esto es lo que no hace el gobierno, las instituciones del gobierno. Por eso es que por allí podemos tener incluso algunos chispazos entre nosotros hasta que el otro entienda de qué estamos hablando. El medio va a venir cuando pueda desangrar un poquito más el dolor de los padres, cuando pueda desangrar un poquito más y utilizar un poquito más la lágrima de cada uno de nosotros. Cuando nosotros tengamos una postura de confrontar más o menos lúcidamente, automáticamente no tenemos interlocutor. Por eso es que... Exactamente, están los que tienen que estar. Y por eso yo... a mí me gustaría también escuchar, yo sé que hay que todos los que estamos acá tenemos mucha atención y la atención es muchísimo respeto. Yo a mí me gustaría que ustedes también, con los que yo estoy cruzando la mirada, digan qué es lo que piensan, porque nosotros somos solamente la parte lastimada de todos nosotros, pero ustedes están en una probabilidad de ser víctima. Creo que de mi parte, yo tengo una especie de necesidad que tengo también de escuchar. Lo que se comentó en relación a los sucesos de ayer, digamos, el sabotaje desde el municipio para un acto tan importante como el segundo aniversario, con excusa un festejo para Reyes, es que sabotearon de una manera muy terrible porque usaron a los niños, usaron chicos. Entonces, nosotros quejándonos, visto desde afuera, éramos de los malos de la película, porque había que esperar que ellos terminaran todo su programa, que no era unos minutos de intermedio, sino una hora o más, pero dedicada a los chicos. Con regalos para los chicos, sacaban el numerito, regalito para... Fue muy bajo. Y es una manera también sutil para que la víctima se transforme en victimario, ¿no? Y hasta obligan a que uno a veces se preste a ese juego, a un esperar más. Hay que estar atento, quiero decir. Yo quiero hacer referencia con respecto a lo que decían del recital que iban a hacer los jóvenes y que había otra actividad municipal dedicada a los pibes, ¿no? Para nosotros hemos hecho marcha. Nuestros homenajes al principio se hacían en la puerta de la casa, en la puerta de la casa de Mendoza, que era el lugar más cercano donde podíamos movilizarnos y reclamar. Después hicimos una marcha al medio de la de Sebastián, en Mendoza, con 5.000 personas, en Mendoza fue una cosa bastante contundente, ¿no? Y con los casos que en ese momento reclamaban justicia. Hemos hecho escrache en la casa del comisario y nos hemos metido en los barrios policiales. Y lamentablemente no podíamos hacerlo público, porque si no iba a ser rayado y no íbamos a llegar al objetivo, que era entrar en el barrio policial y estrecharle la casa. Y bueno, entrar a un barrio policial y decir que ahí vivía un asesino, no era poca cosa, y con el riesgo que significa estrechar la casa a un comisario. Y del cabo también. Pero en las últimas marchas, después de haber pintado la comisaría, el sacramento policial del Niguil, nos encontramos que el otro año hacían una contramarcha, justo la misma, la que hacía el aniversario de Sebastián, ¿no? Y custodiaron el sacramento, y custodiaron la catedral. Porque si hay cosas que aprendieron mis hijos, y sobre todo mis hijas, Esa pintaba la catedral. Tierra, desfachos y asesinos, se hacían por dos. Después de haber pintado en otras ocasiones, vamos a ir con aerosol rojo. Yo creo que es muy difícil homenajear a nuestro hijo de San Rafael, llevar y que nos acompañen los familiares. Pero bueno, eso tiene que ver con la memoria, ¿no? Esto de que es el 12 de octubre, el día que nació, es lo que lo encontramos, y estar en el Newell, ¿no? A pesar de los fachos que cuidan el destacamento y la catedral. Quería comentar esto de que viene al caso por no tener respeto hacia la memoria del Coco, que lo hemos vivido nosotros desde un Rafael. Bueno, pero vamos a seguir siendo. Quería por ahí, vos decías algo que me parecía muy fuerte, ¿no? Y que también lo decía Guillermo en algún momento, uno vive la vida sin pensar que uno puede ser uno más, ¿no? De las víctimas de este tipo de accionar. Y también hacías mención a un flick, ¿no? A un destrabarse, decías, para poder entender. No sé si tenés ganas de contar un poco cómo fue que te sucedió eso, digamos, cómo, si fue con ayudas y qué fue lo que te ayudó a destrabar. Pero la única manera de es un proceso interno de comprensión. O sea, no hay hombro, no hay consejo. Lo que lleva a uno a procesar toda la información es la necesidad de una explicación válida. No hay culpables acá, no hay metafísica, no hay religión acá. Hay personas que agredieron, que acometieron contra otra persona, y el buscando los por qué, las razones de todo esto, es que si bien uno tiene una formación anterior, cuando Julián es asesinado, ya era un tipo grande. O sea, no puede una persona cambiar por un suceso su ideología. No podés de un momento a otro cambiar, de un momento a otro, digamos, en 5 meses, en 3 meses, ¿no? Ya tenía abonado un pensamiento, más o menos formado. Hacía falta un golpe terrible para terminar de sacar esto, ¿no? Hoy es, ustedes habrán notado que es una confrontación directa contra el sistema. Acá hay culpables anteriores al asesinato de Julián y hay culpables posteriores, porque hay otros asesinatos, otras muertes. Y poder comprender por qué, buscando comprender por qué muere Julián, es que me permito tener esta postura. Esta postura que está también con conceptos más o menos claros, porque hay argumentos, hay leyes, y hay falta de leyes. O sea, estos son los argumentos. O sea, solamente tenemos que informarnos adecuadamente, ir a la fuente que corresponde, y no mentir, no engañar. Acá hay un culpable de toda esta mecánica, esta práctica, y es el gobierno. No tiene otra explicación. El resto buscarle todas las posibilidades que nos da el Código Penal, que para eso está tan embarrado, con tantas posibilidades de imputaciones, con tantas... El Código Penal está precisamente hecho para favorecer y privilegiar a una clase social. O sea, y esto es también parte del aprendizaje. O sea, entender que tenemos mínimas posibilidades de no de acceder a la justicia, porque la justicia nos va a atender el Ministerio Público, nos va a atender el acceso, pero lo que no tenemos es posibilidad de conseguir. O sea, el hecho fáctico se puede comprobar, pero por ahora olvidémonos que vayamos a conseguir el cliente que, de que usted habla es precisamente la búsqueda de una explicación razonable a una muerte sin explicación. Charla abierta desde la localidad del Bolsón. Estás escuchando Radio La Negra, conferencia de prensa con familiares de Guillermo Coco Garrido, asesinado en la comisaría 12 del Bolsón, y otras organizaciones en una charla abierta. Seguimos escuchando. Con el apoyo de todas las familias, pero esto de podernos reunir, que se reúnan las familias y con un nivel ya de, incluso de acuerdo de actividad para el 9, por el tema de Jorge Pijimán, con una cuestión que hacer, porque siempre por ahí nos encontramos que esto de la soledad, de qué hacemos, y ya no sabemos qué inventar, qué hacer, o cómo avanzar. Bueno, esto para mí es un llenar de energía, de esperanza, de pilas para seguir trabajando, y creo que es esto de la unión de las familias y de compartir las experiencias, y que esto se siga. Porque no sé, es como que después perdemos un poco el contacto, no sé, hasta bueno, cuando sean los 3 años solamente, o los 2 años, o para determinadas fechas, que también igual obviamente son las que nos, más nos hacen que nos reunamos. Pero bueno, me parece rescatar eso en el caso de lo que estamos trabajando de Coco. También un poco como autocrítica de cómo nos vemos que ese es el paso, nos falta dar. Por ejemplo, hay una actividad que se hace todos los miércoles de cada mes, es una forma de coordinar algo, o ver otra, lo que sea, pero sí coordinar un poco más, porque creo que es lo que nos va a sacar adelante, y ver las maneras, por ahí que son a veces trabas económicas, o bueno, ver, hay que buscarle la vuelta, y bueno, el camino es eso, unirnos, ¿no? Dejar de estar, al menos yo siento un poco eso, ¿no? De que estábamos todos los meses en la marcha de arriba, pero falta el salto que hoy se dio, me parece, con esto de unir las familias y que se continúe. No. Me parece que mirar la realidad desde un solo lugar o como por un caño nos hace recortar demasiado y situar problemáticas en forma aislada. Me parece que el ejercicio de poder hacer un análisis más amplio, más transversal, también nos permite ver que a veces quienes estamos en estas situaciones somos los mismos que estamos con la mega minería o con otras situaciones de lucha social, y que en la medida en que nosotros podamos interrelacionarnos porque veamos las cuestiones comunes que tienen la complejidad social que vivimos, y que lo que queremos cambiar realmente es más profundo, me parece que en la medida en que podamos difundir esto, es también como ir fortaleciendo las luchas sociales con todos los temas a la vez, y no quedarnos en recortes que a veces nos desgastan y nos hacen perder la perspectiva. Yo creo que es un poco como que el camino es un proceso, ¿no? Que, y hay que recorrerlo en todo su largo. Nosotros vivimos toda una etapa de la finalización del radicalismo en la provincia, y entonces teníamos una participación masiva, de eso. Bueno, hubo cambio de gobierno, ya estaba toda la expectativa, no, ahora sí, va a haber justicia, va. Hasta se pinchó la movilización, en un momento que éramos pocos, y entonces vos ya si estás hablando, pidiendo justicia, y estás diciendo, estamos jugando a los militares de 40 años atrás y no pasa nada con esto que está sucediendo ahora, pero ahí empieza uno a decir, ¿qué estás diciendo? Estás criticando al gobierno. Entonces ya empiezan ya las diferencias que hay en el camino, pero hay que recordar el proceso largo. Y entonces si va para ir al gobernador, vamos a ver al gobernador. Hay que ir al fiscal, vamos a ver al fiscal. ¿qué promete? El gobernador nos llegó a prometer que ese mismo día ponían preso a uno, a Cristian Castillo, era el oficial a cargo. Los familiares, todo el grupo de Derechos Humanos, nos fuimos convencidos que Cristian Castillo estaba detenido. Yo que soy, pero que no los quiero ni ver, me lo creí. Yo me lo creí, pero después me dijo que fuiste una tarada. O no, mi vida no me enseñó ya en estos años que tengo. Pero yo sé, pero lo dijo con tanta seguridad. Pero desconfiamos. Y entonces dijimos, bueno, vamos a averiguar a ver si es cierto. No, Cristian Castillo con uniforme, Bariloche, con decir que la señora de Coco Garrido tiene que cruzarse con los oficiales a cargo ahí en Bariloche. Ella trabaja en una empresa de limpieza y está en el banco y ve a los personajes que están ahí con el uniforme. Entonces, es un poco como que, pero viene bien recorrerlo así en todo su largo, porque esto que vos decías de ese clic que hace, que poder integrar todas esas partes, así que uno ve esto, aquello, y poder integrarlo, y poder relacionar, ¿qué pasa con el poder político? ¿Qué pasa con la legislativa? ¿Qué hemos pedido a los concejales? ¿Qué? Miren, este es un pueblo chico. Si los concejales en este pueblo se hubieran puesto firme y hubieran dicho, no queremos esta policía en este pueblo, se hubieran modificado. Pero claro, ¿qué no van a pedir si están todos, son todos? Pero eso es la ingenuidad de pretender que son nuestros representantes, que ellos quieren el bienestar del pueblo, que legislan, se reúnen, discutan sobre nada. No les importa absolutamente nada. Nosotros hicimos presentaciones, no las discutían. Íbamos a ir a ver qué conclusión. Hemos pedido cosas insólitas, pero digo, no sé, como que los policías lleven un distintivo. Porque el tema está que cuando también va a fiscalía la gente a denunciar, el fiscal dice, ¿quién era? ¿Quién fue? Y dice, no, yo qué sé yo, no sé qué. Ah, entonces, NN pone el fiscal. En las causas pone NN. Entonces, usted imagínese, todo va a ser así, para todo esto no queda ningún. Entonces, pedíamos que vayan con el juicio. Yo voy al juicio de los militares porque tuve que ir a declarar por un allanamiento. En ese juicio, los abogados me dicen, ¿quiénes eran? Policías, militares, gente civil. ¿Usted cómo sabía que son policías? Por el uniforme. Pero tenían un distintivo, tenían algo acá, digo, pero no, ahí no lo tenían. Pero ahora tampoco lo llevan. Ahora no lo tienen. Es lo que estamos pidiendo. Me están haciendo preguntas de hace 40 años atrás, si llevaba el distintivo, pero si no lo llevaron nunca, y tampoco ahora, en plena democracia, el gobierno de los derechos humanos, no llevan el distintivo. No hemos cansado de pedirlo. Es algo mínimo, ¿sabes? No estamos diciendo cambio estructural. Estamos pidiendo saber que Juan Pérez es el que me está pegando con un palo. Lo que estoy creyendo es ley. Es ley. Pero vamos aprendiendo, y vamos aprendiendo con el conjunto, con los jóvenes. Hemos ido a escuelas secundarias, y bueno, se hacen talleres. Yo siempre hablo de la materia de impunidad. Y el primer acto de impunidad es el que lleva adelante el funcionario policial. Automáticamente empieza a defender. En el caso de Topo Garrido, se juntaron con las Neves en uno de los actos. Claro. Y él, bueno, primero nosotros tenemos que saber que somos ingenuos, como dice usted, porque no puede el Ejecutivo programar personalmente una detención, porque es inconstitucional. Tiene que haber un proceso judicial para detener a una persona. Entonces, cuando nosotros le vamos a reclamar al Ejecutivo, hacemos mal. Primero, hacemos mal porque él no está en el Poder Judicial. El que tiene que detener, eso se hace a través de una diligencia judicial. Claro. Se pedía que se lo separe del cargo como el Ejecutivo. Él prometió resolver el caso. O sea, cuando el Ejecutivo averigua bien, es una imputación que el juez Calcaño recreó para que en la reconstrucción del hecho no pudieran decir nada. Entonces todavía no están procesados, están imputados pero no lo están, y así se van pasando además la pelota y nadie, por supuesto. Bueno, bueno, gracias a todos por haber participado. Está bueno que, como dice Vale, que sigamos juntándonos y pensando juntos en cómo es eso y qué estrategias nos podemos dar para seguir adelante con, buscando justicia. Bueno, Diego. Bien, Javier, te escucho, ¿me escuchas bien? Sí, bueno, finalmente entonces se concluye la conferencia de prensa, debate con los familiares de varias víctimas de la represión policial que se han dado cita aquí en el Bolsón para acompañar, apoyar y exigir justicia junto a los familiares de Guillermo Coco Garrido. Estamos hablando de las dos hermanas de Jorge Pilquimán, asesinado en Bariloche, de Julieta Vinaya, mamá de Atahualpa Martínez Vinaya, asesinada en Viedma, de Guillermo Garrido, bueno, padre y madre, Carmen Silva también, el abuelo también, de Miriam Medina, mamá de Sebastián Bordón, asesinada en San Rafael Mendoza, y de César Antillanca, papá de Julián Antillanca, asesinado en Prelew, en Chubut. La verdad que, bueno, una satisfacción muy grande poder escuchar, compartir las experiencias de lucha en distintas partes del país y, ¿no?, con que cada una de las familias encara esto que es tan difícil y tan duro, ¿no? Tal cual, bien lo contabas, impecable fue el móvil hecho desde ahí, desde Sindicato Docente, de UNTER, aquí en la seccional del Bolsón. Bueno, una conferencia donde se pudo escuchar más de 2 horas y media transmitiendo desde aquí, desde Radio La Negra. Espero que se haya podido escuchar bien, que se haya podido difundir estos relatos tan importantes para continuar la lucha y el pedido de justicia en varios de los casos. Tal cual, Diego, bueno, desde aquí entonces nos despedimos y será seguramente hasta muy pronto. Vamos a adelantar a la gente que vamos a estar también compartiendo los audios de los relatos que daban los mismos familiares hoy a la mañana también en FM Alas, en el programa La Minga de la mañana, Alas, también muy, muy importantes, y que, bueno, es la forma en que desde los medios comunitarios, populares y alternativos podemos aportar a esta lucha, una de las formas. Otra es, claro, participando de las actividades, de las acciones, apoyando y exigiendo también, porque como decía César Antillanca, tenemos que empezar a comprender verdaderamente que todos somos posibles víctimas. Tal cual, Javier. Bueno, un abrazo grande desde aquí, gran trabajo desde allá. Saludos a todos los cumpas del Pueblo TV también, que estuvieron registrando esto para luego informes. Y bueno, será hasta la próxima. En breve nos estaremos viendo. Un abrazo, Diego, y muchas gracias por el banque así en el piso. Abrazo. Bien, bueno, así era Javier desde UNTER el Bolsón en esta conferencia de charla abierta a 2 años sin justicia por el asesinato de Guillermo Coco Garrido en la comisaría 12 aquí del Bolsón. Vamos a dar cierre a esta transmisión especial, segunda desde ayer, que fueron las 2 jornadas en este reclamo de justicia llevada a cabo Radio y TV Abierta desde la Plaza Pagano del Bolsón, con marcha e intervención callejera en el lugar donde fue levantado por la policía Guillermo Coco Garrido. Así que bueno, espero que hayan podido escuchar bien esta transmisión especial. Será hasta la próxima. We'll be right back.